Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Sean una vez más bienvenidos desde la ciudad de Nueva York. Muy buenas noches, un fuerte aplauso al Señor. Damos toda la gloria, la honra a nuestro Señor Dios Todopoderoso por este tiempo que nos regala. Padre Eterno, te pedimos perdón por todos nuestros errores y nuestras faltas, todas nuestras equivocaciones y defectos. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y que en esta noche nos permitas compartir tu palabra, guiados por el Espíritu Santo. Señor, guiados por la verdad que nunca cambia, esa verdad que transforma el corazón del ser humano, inspirada por el Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Amado y glorificado sea tu santo nombre, bendito seas tú eternamente y para siempre. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Los quiero invitar a que por favor puedan tomar sus lugares. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de todas las radioemisoras que están retransmitiendo esta conferencia. Me estaba diciendo que ya nada más al comenzar y hay más de 40.000 personas que están escuchando la conferencia. ¡Qué bendición! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué bendición! 40.000 personas escuchando este mensaje. ¡Gloria a Dios! Enviamos un saludo. Un saludo a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas en todos los países de Latinoamérica y del mundo entero que tienen a bien estar pendientes a esta conferencia. Quiero agradecerle una vez más al Pastor Benjamín Ramos, que para mí es un honor visitarlo, porque con él me une un vínculo de cariño y de aprecio muy profundo, de verdad, yo le tengo un cariño. Después de la muerte de mi padre, pocos hombres de Dios, como el Pastor Vidal Alvarado y él, han llegado a mi vida con tanto consejo y sabiduría, y de verdad que lo respeto como un padre en el mejor sentido de la palabra. Pastor Benjamín, gracias por recibirme en la iglesia, y a todos los hermanos colaboradores, gracias también. Amén. Bien, den un aplauso fuerte, gloria a Dios, honre a los siervos de Dios. Mis distinguidos hermanos, hermanas, tengo que esta noche tocar un tema que me parece importante, el juicio final y el fin del mundo. Hace pocos días atrás, Dios me permitió acá en Nueva York filmar una conferencia que ha tenido una gran aceptación, un gran impacto. Para quienes estuvieron presentes en la conferencia que di en otra ciudad cercana a Nueva York, y titula El libro de la vida. Pero hoy voy a hacer como una segunda parte de ese tema, porque Dios me ha movido mucho a que aclare, más que aclarar, a profundizar en la palabra algunos conceptos que son necesarios. Primero voy a decir lo siguiente: el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en breve. Luego del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años de angustia en la tierra, conocidos como el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. En ese tiempo, 3 personajes harán prácticamente de las suyas en el mundo entero: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Instaurarán un gobierno mundial diabólico en el cual el que más va a sufrir es el pueblo mío, el pueblo judío. Desgraciadamente, la nación de Israel soportará la más grande persecución de su historia. Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial juntas, más los pogroms, la Inquisición y todas las persecuciones previas que hemos soportado en la historia, se pueden comparar a ese sufrimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo dijo que habrá gran angustia en la tierra como nunca antes lo ha habido ni lo volverá a haber. Dese cuenta, el sufrimiento en la tierra en esos 7 años próximos, y digo son 7 años de acuerdo a la profecía de Daniel, de las 70 semanas, faltan 7 años por cumplirse de esa profecía, que empezarán a ocurrir luego del arrebatamiento, el mundo vivirá lo peor de su historia. Pero esto no acaba allí. Al final de esos 7 años, el Señor y Mesías, Adón de Hamashiach, Yeshua, regresará a la tierra e instaurará un gobierno de 1000 años. En ese gobierno, el Mesías gobernará con paz al mundo entero. Isaías lo describió de manera maravillosa cuando dijo que el niño jugará con la víbora, meterá la mano en la cueva de la víbora y esta no le morderá, El león y la oveja, el buey comerán paja, el lobo y la oveja dormirán juntos. Está diciendo prácticamente un reino de completa paz y armonía. Pero ese gobierno de 1000 años también tendrá final. Y luego de esos 1000 años tendrá lugar lo que la Biblia llama el juicio final y el fin del mundo, que es de lo que yo voy a exponer en este momento. Vea, por favor, en la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre. ¿Te quieren? ¿Por qué no hacemos una cosa, leamos desde el 19:11 para hacer el preámbulo completo, así no nos enredamos, ¿les parece? A las suegritas explicarles que Apocalipsis es el último libro, atrás, por si acaso, no más. Listo, hay que saludarlas a las hermanas suegras. Bien, 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Tremendo, el cielo se abre. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Es decir, es leal. Él es leal, es verdadero. Todos te pueden fallar menos él. Con justicia juzga y pelea. Juzga y pelea, hace dos cosas. Sus ojos eran como llama de fuego, es decir, una mirada penetrante. Y tenía en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre conocido que solo él conocía. Así como en el cielo dice que a nosotros nos darán una piedrecita blanca con un nombre nuevo que no conoce sino aquel que la recibe, el Mesías también tendrá un nombre nuevo cuando regrese a la tierra. De acuerdo a la profecía de Jeremías, su nombre será Adonai Tzikeinu. Así será llamado, que quiere decir el Señor Justicia Nuestra. Y será conocido, dice Jeremías, como el Señor Justicia Nuestra. Entiendo que ese es el nombre que viene descifrado y manifestado en su regreso. Le repito, el Señor tendrá un nombre nuevo y también la iglesia, los creyentes en el cielo, recibiremos piedrecita blanca con un nombre nuevo. Bueno, yo estoy contento con el mío, me llamo David, que más quiero, viejo. Significa amado de Dios, que no me cambien el nombre. Bueno, pero ya vamos al 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Hadavar Elohim, en hebreo, Hadavar Elohim, la palabra de Dios, el verbo, Davar. Listo. Y los ejércitos celestiales, y preste atención, millones de millones de millones de ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si habláramos con un ufólogo, lo que nos diría que esto es una invasión extraterrestre. Alienígena. Eso es lo que dirían ellos. Lo cierto es que millones de millones de ángeles descenderán a la tierra desde el cielo, pero desde lo más alto de los cielos, es decir, desde el tercer cielo donde está la Nueva Jerusalén. Descenderán los ángeles del cielo, y mire lo que dice acá. De su boca sale una espada aguda, es decir, su propia palabra. No cree usted que Jesús va a sacar la lengua y va a salir un machete. No está hablando en ese sentido. Quiero que aclarar que la Biblia tiene tres tipos de lenguaje. Tiene el lenguaje literal, el lenguaje simbólico y el lenguaje espiritual. El lenguaje literal es muy sencillo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué habrá querido decir, ¿no? No, ¿cómo que? ¿Está claro, pues, viejo? Uy, aro, aro. Perdón, revaló. Está claro el mensaje. Honra a tu padre y a tu madre es un mensaje literal. No hay dónde perderse. El otro es un lenguaje espiritual. ¿Cuál es un lenguaje espiritual? Las parábolas. Es un ejemplo claro. Jesús dice que hablaba en parábolas para que oyendo no oigan, viendo no vean y no entiendan. Pero solo a pocos le era revelado, dice. A vosotros os he revelado saber los secretos del reino, dijo. Tremendo. Y es tan profundo lo que hace el Mesías que dice, oh Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. ¡Wow! Ese es un lenguaje espiritual. Porque quiere decir que hay cosas que el ser humano común no podrá entender porque están en lenguaje espiritual. Por eso la Escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado a corazón humano, son las que Dios nos tiene reveladas a nosotros, y esto lo hace por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Vio? Está escrito. Y dice la Biblia también, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, grandes, y segundo, ocultas, dos cosas, lo grande y lo oculto será revelado, pero clame a mí y yo le responderé. Ese es el lenguaje espiritual en el cual Dios habla a su pueblo, y la gente inconversa no lo puede entender. Y dice también la Escritura, textual, de manera puntual, ¿verdad?, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende. El hombre natural no puede entender cómo después de orar por alguien, una persona que tiene cáncer o está desahuciado se sane. Eso no le entra en la cabeza porque es un hombre natural. El hombre carnal es otro. El carnal es el que dubita, el que no madura espiritualmente, el que a veces reacciona como espiritual y a veces reacciona como mundano. Carnal. Tampoco puede comprender del todo las cosas de Dios. Pero Pablo dice, el espiritual juzgue lo espiritual. Porque si se da cuenta, ve con profundidad las cosas. Y Dios tenga misericordia de nosotros y todos maduremos. De verdad, porque a todos nos falta, a usted y a mí nos falta demasiado por vivir y por aprender y por madurar y conocer. ¿Cierto? Pero vemos ahí un lenguaje espiritual. Pero también existe un lenguaje simbólico. Y el Apocalipsis, por antonomasia, es simbólico. Utiliza demasiada cantidad de símbolos, de imágenes, de figuras. Y aquí dice que el Mesías viene con una espada aguda que sale de la boca. Pues el hombre natural, lo primero que hace es cómo abre la boca Jesús, saca la lengua y sale un machetazo. Pero no está hablando de eso. Vean ustedes, es un lenguaje simbólico. ¿Me comprendieron? Vale, vale. Vale, vale. Ya les dije el otro día en una predica. Expliqué clarito. Si no entienden, hay dos problemas. O son burritos o están endemoniados. Pare de sufrir. Tranquilo. A propósito, invítenme agüita. Tengo sed. Listo. Agüita con limón. ¿Dónde están? Ya me perdí. Allá. Listo. De su boca, 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, es decir, con autoridad. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquel día las naciones van a estar amontonadas en la famosa batalla del Armagedón. Todos los países del mundo habrán invadido Israel, en especial la ciudad de Jerusalén, quedará sitiada la ciudad, y los ejércitos buscarán acabar con el pueblo judío. En ese momento de desesperanza, de angustia, de desesperación, los judíos clamarán el Salmo 121, Shir la'amalot, lo llamó el rey David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es Israel el que grita el Salmo 121 en su desesperación, alza los ojos a los montes, levanta la mirada y en respuesta, ¡brum!, se abren los cielos en el Apocalipsis 19 y se cumple el Salmo 2, que es la respuesta al Salmo 121, cuando dice, se han juntado los reyes de la tierra contra el Señor y contra el Mesías, consultan unidos, pero el Señor que está en los cielos se burlará de ellos, se reirá y los turbará con su ira. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Esa profecía es no para la iglesia, es para el Mesías. El Padre le está diciendo al Señor, llegó la hora, mijo, pídeme las naciones. Y el Señor, el Mesías, le dirá al Padre, entrégamelas, ha llegado el tiempo. Y en ese momento descenderá el Hijo con los ángeles a tomar las naciones de la tierra. A tomar las naciones. Y se va a armar una batalla campal. La batalla del Armagedón no termina sino hasta cuando se enfrenten ángeles de Dios contra humanos y demonios en la tierra. Mire lo que dice. Fíjese, esto no es ciencia ficción, es Biblia. Mire lo que dice. Él vendrá y las va a pisotear, esas naciones que intenten destruir a Israel. Las va a pisar como uvas en el lagar. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Melech Hamlahim, Ve'adon Adoneinu, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol, en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, buitres, opilotes, cóndores y compañía, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de los gobernantes, reyes, capitanes, militares, son los militares, carnes de fuertes, son la gente poderosa, de influencia, carne de los caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Se va a armar la gran matazón y los animales van a tener comida, los animales, las aves carroñeras van a venir a hacer estragos, porque se van a encontrar con un banquete de cadáveres. Y vi a la bestia, ahora mire en contraparte, viene el Mesías con los ángeles. Póngase esta imagen. Israel está en el medio, sufriendo, angustiado. Grita el Salmo 121 y el Señor escucha arriba. Baja el Mesías con los ángeles y mire la que arman acá abajo los otros. Los otros no se quedan quietos. No es que el diablo dice: ¡ahí viene el Hijo de Dios, corran! No, no, no, no es que corran. Mire lo que hace el sinvergüenza. Y vi a la bestia, el anticristo, y a los gobernantes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para pelear, guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Increíble, guerra de humanos contra ángeles. En eso acaba el Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahora fíjese, estos dos sinvergüenzas, anticristo y falso profeta, ¿fueron qué? Fuerte. Lanzados. Aquí especifico una vez más en el verbo. El verbo es contundente. Es lanzar. Gracias, hermano Montoya. Estamos por más de 50.000 personas oyendo la transmisión. Gloria a Dios. Mire, dice, estos dos fueron lanzados vivos. No van a tener tiempo ni de morir. Así, con cuerpo de carne y sangre, para abajo. Lanzados. Ahora, ¿quién los va a lanzar? No va a ser Jesús. Jesús no se va a ir a agarrar a puñetes con el anticristo. Va a decir: a ver, Ángel Miguel, sí, agárreme esos dos sinvergüenzas. Y los va a agarrar como alzar un papel. Y los lanzarán. La acción de lanzar es tomar impulso y botarlos lo más lejos posible. Y mire dónde los van a lanzar. Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego no es el infierno. El infierno está debajo de la tierra. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Descendió. Ahora, si hay gente que es católica y dice que no cree en el infierno, usted ni católico es. Porque su religión misma dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. O sea, que si un católico dice que no cree en el infierno, tranquilo, que cuando está ahí dentro va a creer. Porque su propia religión lo predica y están en lo correcto, es una verdad. El infierno es real. Y los que no creen en el infierno, pues mijito, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para salvarnos de qué? ¿Cierto? Entonces, grave. Ahora escuche. Descendió a los infiernos. El infierno está en las profundidades de la tierra. Pero el lago de fuego, nadie sabe dónde se halla. Nadie, es un misterio. Muchos dicen que es el sol, pero no es el sol, porque el sol se apagará. En cambio, el lago de fuego arderá por todos los siglos de los siglos. Es más, el lago de fuego es más viejo que el planeta Tierra. Existe desde mucho antes que este planeta. Dentro de la religión judía, nosotros aprendemos que el Señor creó varias cosas antes de crear el mundo. entre ellas el lago de fuego. Pero usted dirá, hermano, eso es judaísmo. No, porque Jesús en algún momento lo dijo. Al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles desde antes de la fundación del mundo. Dice, vea, Jesús avaló que el lago de fuego es previo a la tierra. Es previo. ¿Dónde se encuentra el lago de fuego? Yo le he dicho a la gente, ¿usted quiere saber dónde está el lago de fuego? Pues la única forma es que vaya, mijo. Y yo no se lo aconsejo, porque si va, no vuelve. El lago de fuego es el lugar de la condenación eterna. Eterna. El lago de fuego es un lugar que está lejos de la tierra y lejos del cielo. ¿En qué lugar? No lo sabemos. De acuerdo a las investigaciones y a los estudios que pude realizar con respecto a este tema, tuve que referirme sobre esto del lago de fuego a uno de los libros apócrifos que no están en la Biblia y se conoce como el libro de Enoc. Enoc, y no lo digo como doctrina, que quede claro, no estoy explicando esto como doctrina, simplemente como una ilustración. Enoc, que fue el primer profeta de la historia, dice que el lago de fuego está más lejos del, está lejos de la tierra y lejos y fuera del cielo. O sea, imagínense, ¿dónde? En el infinito más remoto. En el infinito más remoto. Donde acaba el universo a la vueltita. ¿Oyó? Lo cierto es que el lago de fuego es un lugar donde los condenados llegarán a pagar por sus maldades para siempre. El infierno es subterráneo, el lago de fuego no sabemos dónde está. Los condenados en el infierno sufren maltrato del fuego, los gusanos, Jesús dijo gusano que no muere, fuego que nunca apaga, y los demonios que atormentan. Y para colmo, los recuerdos de la persona que ese momento se acuerda de todas las oportunidades que se le predicó y desperdició. Ese es su peor tormento, saber que pudo haberse salvado y se condenó por rechazar la verdad cuando se la presentaron. Ese es el peor tormento. No solo es acordarse de los familiares con la parábola de Lázaro y el rico, donde el rico dice, Padre Abraham, tengo 5 hermanos, que vaya y les predique. Los hermanos no habían muerto, estaban vivos todavía. Por favor, tengo familia en la tierra, que les prediquen. Sí, los que están en el infierno se acuerdan de los que están aquí arriba. Y como dije en más de una oportunidad, los católicos se pasan orando por el alma del muerto, cuando el muerto está orando en el infierno porque tú escuches la verdad y te salves a tiempo. ¿Por qué? Porque los, como dijo el rico en el infierno, Padre, te pido, le dice, tengo 5 hermanos, que les prediquen para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento como yo llegué. O sea, que tus familiares en el infierno te aman tanto, tanto te ama tu familia que está en el infierno, que no quieren volverte a ver jamás, a tener que verte con ellos allá abajo. ¿Te cuenta? En cambio, en el lago de fuego, el diablo no atormenta a nadie. A él también le va a tocar llevar lo suyo. Los demonios no atormentan a nadie en el lago de fuego. Ellos también estarán ocupados en su propio tormento para siempre. El diablo, el anticristo, el falso profeta y los demonios, ángeles caídos, espíritus malignos y todos los rebeldes van a ir al lago de fuego. Imagínense la multitud. Y les recuerdo nomás lo que Jesús dijo. Ancho es el camino que lleva a la condenación. La mayoría va por él. O sea, ese lago de fuego, mijito, va a tener por lo menos al 85% de la población mundial. Porque la gran mayoría del mundo practica religiones, ritos, costumbres y tradiciones que Dios no aprueba. Y como dice la Escritura, el diablo engaña al mundo entero. El diablo engaña. ¿Y con qué cree que engaña? Levantando religiones falsas, porque el padre de toda teología falsa, de toda secta, es Satanás. El dueño de la iglesia es Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe a Dios, bendiga su nombre. Gloria sea a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. ¿Ve usted? Ahora mire, ponga cuidado a esto, por favor. Los primeros en inaugurar van a tener el honor de inaugurar el lago de fuego, serán estos dos sinvergüenzas. Mire usted, estos dos, versículo 20, parte final, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos sinvergüenzas van a inaugurar el lago de fuego, porque ahorita el lago de fuego está vacío, no hay nadie. El lago de fuego está flamante, bien calentito, esperando a los dos primeros ahí. El anticristo y falso profeta van a ir de cabeza. Y los ángeles los van a lanzar como si fueran piedra en lo profundo del mar. Y los demás, los humanos, los ejércitos que van a pelear, porque esto se arma, pelearán contra el Cordero, dice, van a pelear. Pero el Cordero les vencerá. También está escrito. Pero va a haber pelea. Y en la pelea, quienes van a perder son los humanos. Los ángeles los van a masacrar a los humanos. Les van a dar, pero una golpiza de las buenas. Full golpiza. Que acabará con la muerte. Con la muerte de todos los ejércitos que sigan al anticristo. Mire usted. Y defenderá el Señor a Israel. Los demás, 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. ¿Cómo puede ser que mueran por la espada? Vuelvo y le digo, Jesús no va a sacar un machetazo. ¡Laca, laca, laca! No es eso. Jesús, con una sola orden de su boca, va a decir, ¡mueran! Y ¡frum! Quedaron. Porque en su palabra, en su boca, hay poder. ¿Cuántos alaban a Dios? De su boca sale la orden. Y ese momento vienen las aves de rapiña y se sacian de los cadáveres de esos ejércitos. Y las almas de ellos van al infierno, mientras los otros se van derechito al lago de fuego. Pero ¿quién es el causante de todo este desorden? El diablo. El diablo. ¿Y qué le va a pasar a ese sinvergüenza? 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y atrapó al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo amarró. Lo ató, lo encarceló, lo enmanilló por 1000 años. Anticristo y falso profeta para el lago de fuego. El diablo a la cárcel, a la prisión. ¿Dónde está el abismo? Su propio nombre lo dice, profundidad. El abismo es la parte más profunda del planeta Tierra. Para decirle un dato, está por debajo del mismo infierno. Imagínense, o sea, el abismo es el sótano, el calabozo, ahí va a ir el diablo. El abismo es una prisión para demonios, ¿escuchó bien? El abismo es una cárcel para los demonios, a los demonios no les gusta ir ahí. No crea usted que los demonios andan felices cuando los manda para el abismo. Le voy a dar un dato simplemente. ¿Se acuerda usted del endemoniado gadareno? Vea Lucas capítulo 8. Deje marcado ahí, por favor, que lo voy a hacer pasear con la Biblia. Los que no han leído la Biblia en toda una semana van a leer un rato, para que aprendan. ¿Están aprendiendo, hermanos, hermanas y suegritas? Vale, vale. Lucas 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de Gadara, donde estaban los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta al mar de Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, mira, andaba totalmente desnudo. No moraba en casas, ni su familia lo aguantaba, sino que vivía en medio de los sepulcros, ahí andaba con los cadáveres. Este, al ver a Jesús, lanzó un terrible grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Mire lo que gritó el demonio, no el endemoniado, el demonio habló a través de él. ¿Qué haces? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no... Fuerte. A mí me gusta esa frase, me gusta. Te ruego que no me atormentes. El diablo atormenta a los humanos y Jesús lo atormenta a él. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Jesucristo tiene autoridad sobre él y sus demonios, Satanás y sus demonios. Mire, el demonio pidiendo, por favor, no me atormentes. Pero mire qué impresionante lo que responde Jesús. Porque ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grilletes, pero rompía todo, e iba impelido por el demonio a los desiertos. Imagínate, tremendo. El demonio estaba aterrado, para él solo la presencia de Jesús lo aterraba, porque los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Los demonios no son ateos. Ateos son los burros. No, pero cuando burro, no hablo del burro de cuatro patas, porque esos también creen en Dios. Hasta el burrito dijo, Señor Jesús, gracias por montarte sobre mí para entrar a Jerusalén. Es un honor servirte. Suba al taxi. Y dije, bueno, para que vea. Para que vea usted. Que hay burritos que no son tan burros. ¿Vio? Pero es que bien dice la Escritura, el necio declara en su corazón que no hay Dios. El necio, dice Salmo 14:1. El necio. ¿Quién es necio? El tonto. Ahora miren. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Terrible, mucha. Es que eran más de 4.500. Más de 4.500 demonios metidos en la misma persona. Una legión romana. Una legión romana de soldados, un cuartel normal tenía 4.500 soldados y eso se consideraba una legión. Imagínense, 4.500 demonios metidos en el mismo man. Terrible. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y cuando Jesús le dice, ¡fuera, fuera! Los demonios que le decían, por favor, te suplicamos, te rogamos, por lo que más quieras, pero por favor, no nos mandes al abismo. Mándanos a cualquier lado. Menos al abismo. ¿De qué te estás riendo? Travieso, ya te vi. Esos ojos, ¿ah? No, a la suegra, no, no, no. Váyase a la suegra. No, no le dijo eso, tranquilo. Luego de la prédica arreglamos cuentas. Miren, ¿dónde? Al abismo. No nos mandes, mándanos a la China si quieres. Pero no nos mandes al abismo. ¿Por qué no querían ir al abismo? Porque en el abismo los demonios son encerrados y castigados. No les gusta. Vea usted. Es más, en el tiempo de la gran tribulación, los demonios que están ahí los van a soltar. Mire Apocalipsis 9. Los van a sacar, hay un montón de demonios de ese lado. Ahí están encerrados, muchos de ellos, y van a salir. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Cuando habla de estrella no está hablando de meteorito siempre, habla de estrella también para los ángeles. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Imagínense, del pozo del abismo. O sea, del abismo, el pozo. Imagínense, lo más abajo, de abajo, pero de recontra abajo, pero más abajo. ¿Me entendió? Ya, o sea, el pozo del abismo. ¿Ya qué más quiere que le diga? Más abajo no puede ir. Ya. Y abrió esa estrella, que no es otra cosa que un ángel. ¿Verdad? Abre el pozo del abismo y subió humo del pozo. Como humo de un gran horno, la gente va a decir, ¿y ese incendio de dónde viene? ¿Qué incendio? Ni nada. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Son demonios, hordas. Los compara con langostas porque en Proverbios dice que las langostas salen todas por cuadrillas. O sea, son multitudes de demonios. Y mire quién es el jefe de ellos, Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Imagínense. Ahora me entendió. El abismo es una cárcel para demonios y a los demonios no les gusta ir para allá, no la pasan nada bien. Por eso, cuando una persona ministra una liberación, cuando un pastor ora por una persona endemoniada, ¿qué es lo que tiene que ordenarle al demonio? Que salga. ¿Y dónde lo va a mandar? Al abismo, pues. Tiene que ir al abismo, ¿dónde más va a ir? Ese es el peor castigo. Y tiene que obedecer, ese no es que, ya salgo, ya me voy, y se va a bailar a rumbear por otro lado, nada que ver. Olvídese, obedece, porque en el nombre de Jesús hay poder y él tiene que obedecer. Cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo, una hija de Dios, lleno del Espíritu Santo, le da una orden a un demonio, el demonio no se puede hacer el sonso. Ese no se puede hacer el bobo. Ese sí obedece, porque en el nombre de Jesús sabe que él tiene que obedecer. Ese respeta. Ese sí respeta. Ahora miren, ¿qué pasó con el diablo? Lo echan al abismo. Pero miren el versículo 2, y prendió al dragón, atrapó al dragón. ¿Qué tipo de animal es el dragón? ¿Qué tipo de animal es ese? A ver, más claro. ¿Cómo se lo clasifica? ¿Es un mamífero? ¿Es un reptil? ¿Y la serpiente qué es? Un reptil. ¿Y acaso no están hablando tanto de los reptilianos? Hoy en día en internet, a todo el mundo lo acusan hasta de reptiliano. ¿Está viendo usted? Que Obama es reptiliano, que la vieja de Inglaterra es reptiliana, que la otra es reptiliana, que dice que es reptil, que se transforma en reptil. Bueno, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? En honor a la verdad, los reptilianos si existen son demonios que se manifiestan físicamente en forma de reptil, porque el diablo siempre se ha manifestado así. Eso sí existe. Ahora que fulano es mengano y perengano, a mí me ya eso ya... ya. Mientras yo no vea a la reina de Inglaterra con cuerpo de lagarto, yo... Terrible, yacaré, tremendo, ¿cómo se llama? Yacaré llamamos en Bolivia, ¿qué se llama? Cocodrilo. Bueno, vea para que vea, el diablo siempre se manifestó como reptil. Bueno, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó. Mire, a este también, no es que lo van a decir, mire don diablo, por favor, tenga la amabilidad de entrar al ascensor, apretar planta baja y bajar al abismo, por favor. Nada, lo lanzan para abajo, pum, para abajo. Se va a ir, pum, va a ir estrellado de cabeza. Arrojado al abismo por un ángel, no por Jesús, por un ángel. Y lo encerró y puso candado sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. O sea, por 10 siglos el diablo estará preso en la cana. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que no lo mandan al lago de fuego todavía. Le dicen, vas a estar en la cárcel porque después tienes que salir. Mire usted, o sea, el diablo lo meten a prisión por 1000 años, durante los cuales el Mesías gobernará la tierra. Bueno, cuando pasan los 1000 años, vea el verso 7, vea lo que ocurre. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Quién lo va a soltar? El mismo ángel, supongo, que lo amarró, va a tener que ir. Bueno, diablo, anda a hacer tus diabluras todavía. Anda fuera. Y el diablo saldrá de su prisión. ¿Para qué? ¿Qué es lo que él sabe hacer? Mentir. Padre de mentira. Engaña al mundo entero. Otra vez vuelve a hacer lo mismo. Otra cosa no sabe. Jesús dijo, eres padre de mentira y no hay verdad en él. Mentiroso. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Los va a engañar a los pueblos y les va a decir, ahora que soy libre, ha llegado el momento de que destronemos a Dios y le venzamos. Y los va a convencer. Va a convencer a las naciones. Ahora, quiero aclarar. El Gog y Magog que está leyendo usted ahí en el Apocalipsis no es el mismo Gog y Magog de Ezequiel 38, 39 que es Rusia. En la batalla de Ezequiel 38 y 39 es Dios, dice, que trae a los rusos con el nombre de Gog y Magog, los trae para combatir contra Israel. Esa batalla va a ser de aquí a poco. Cuando Rusia, Irán, China y otras naciones más se unan para atacar a Israel de sorpresa. Esa guerra la va a provocar Dios. Dice, yo te traeré para pelear contra Israel y te destruiré. En cambio, aquí es el diablo el que friega la paciencia. En Ezequiel son un grupo de naciones comandadas por Rusia, pero por orden de Dios. Aquí son todas las naciones a la cabeza del diablo. Y se levantan, y miren lo que hacen. Los reúne para la batalla. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Vuelven a atacar a Israel. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Otra vez garrote. Dios vuelve a frenar una nueva rebelión con fuego. Pero aquí voy a entrar ya al fin del mundo, porque este fogonazo es el que acaba con todo. Porque este sí es el fogonazo de los fogonazos. Mire, ¿por qué? Pero primero hay que aclarar, ¿qué va a pasar con el diablo? Recuerde que ya han pasado 1000 años, ¿no ve? Ya pasaron 1000 años. Hasta el momento, como que ya pasaron los 1000 años, ya el diablo sale de su prisión. ¿Quiénes están en el lago de fuego? ¡Fuerte! ¿Quién? Falso profeta y anticristo. Esos dos están solitos nadando. En su piscina de fuego, ahí pasándola. Pero llegó el tercer visitante. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El tercero llega. Llegó lanzado. A ese también lo van a agarrar y la catapum como piedra al mar. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí se encuentran los tres de nuevo. Y serán fuerte. ¡Fuerte! Esa palabra me gusta. ¿Cuántos alaban a Dios? Atormentados día y noche. El diablo en el futuro será atormentado. Por eso siempre le digo, hermano, cuando el diablo a usted le recuerde su pasado para herirte, para hacerte sentir mal, para tirarte al piso, derrumbarte y te diga, ¿y con qué moral tú esto y aquello? Si tú esto y tú, si tú eras un borracho, si tú eras esto, si tú eras aquello. Mira, cuando ese diablo sarnoso y pulguiento utilice sueños o personas, o te hable al oído cuando estás queriendo orar y no te deje concentrarte en la oración y te recuerde tu pasado para hacerte sentir mal, dile, mira, diablo, a mí puedes decirme lo que quieras de mi pasado, te lo admito, pero ¿sabes qué, diablo? Lo que te espera a vos. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Esta va a estar más chévere. Mira, diablo, que el que ríe al último ríe mejor. Porque Dios perdonó mi pecado, sepultó mis iniquidades. En cambio, a ti te espera el lago de fuego y nadie te librará. Alabe a Dios. Gloria a su nombre. Santo, santo Dios del cielo. Y serán atormentados. ¿Qué tormento le va a venir al diablo? El más terrible de los tormentos. Ese diablo se va a acordar desde el día en que se le ocurrió rebelarse en el cielo. Lo que provocó con Adán y Eva, las maldades que provocó en la humanidad. Todo se va a acordar el diablo por todos los siglos. Va a pagar por todas sus maldades. Imagínese el tormento para él. Día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no tiene perdón, no tiene cómo librarse. El diablo sabe lo que le espera, lo que pasa es que él no quiere irse solito. Es el punto. El diablo sabe lo que le espera, pero él no quiere irse solo. Él quiere llevarse consigo la mayor cantidad de humanos posible. ¿Pero por qué su bronca contra el ser humano? Sencillo. Como el diablo no puede golpear a Dios, trata de golpear a sus hijos. Además, hermano, de que el único ser creado a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Que algunos somos más bonitos que algunos de ustedes. Es otra cosa. No es nada. Es otra cosa, ¿no? O sea, ya, disculpad la comparación nomás. Pero, bueno, unos somos más bonitos que otros. Pues, ¿qué vamos? ¿Qué culpa tenemos de ser privilegiados en esta vida? Disculpa, para de sufrir un momentito, Ay, qué rico. Bueno, ahora vamos a ver quiénes más se van a ir al lago de fuego. Ya hemos visto, anticristo, falso profeta, diablo. Ahora mire quiénes más se van para allá. Versículo 14. Ahí sigue la hoja. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Mire quiénes van. Esos dos. Doña Muerte y Don Infierno. Los esposos. La pareja macabra. Una pareja macabra esos dos. Porque si usted mira en el versículo 13, mire lo que dice. El mar entregó a los muertos. Después voy a explicar eso. ¿Qué había en él? Y la muerte y el infierno entregaron a sus muertos. Imagínense. La muerte con el infierno son inseparables hasta que el lago de fuego los separe. Están casados. ¿Oyó? Están casados esos dos. A todo lado van juntos. Corrobore con Apocalipsis capítulo 6. Va a ver usted que donde va la muerte, va el infierno. Esos dos inseparables. Esos dos andan mejor que un buen que algunos matrimonios de ustedes. Esos dos van juntos a todo lado, los pueden identificar, y son esposos, mira cómo se quieren. Van juntos a todo lado. ¿Cierto? Está mejor que un matrimonio de alguno de ustedes. Pero mira aquí. 6:7 de Apocalipsis, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el infierno le seguía. Vea usted, donde va uno va el otro. Son inseparables. Todas las veces en el Apocalipsis, prácticamente donde va uno, ahí está el otro. Pero quiero dejarle una cosa clara. La muerte es un espíritu. ¿Me entendieron? La muerte es un espíritu y encima es un enemigo irreconciliable de Dios. Es un enemigo de Dios. La muerte no es un aliado de Dios, es un enemigo de Dios. Lo he dicho el otro día en la conferencia, en la otra iglesia, ¿va? La muerte, desde que los mexicanos empezaron a adorar a la Santa Muerte, mire ese baño de sangre que tienen en su país. Tanto invocan a la muerte que Dios les dio, que el diablo les dio una buena masacre, el mismo diablo, la misma muerte se les vino y se les enseñoreó. ¡Ah, me rinde el culto! ¿Quieren muerte? Sí, pues muerte tengan. No les bastó con la Guadalupe. No, ahora la muerte más. El que adora a la muerte, adora a un enemigo de Dios. ¿Un enemigo de Dios? ¿Cómo me lo demuestra? Sencillo. A Primera de Corintios 15, versículo 26. ¿Encontró? Primera de Corintios 15, 26. ¿Encontraron jefes, jefas? Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Aunque Jesús ya le ganó el primer round. Yo como en el boxeo, aquí hay con revancha y todo. En el primer round, Jesús le dio una paliza a la muerte. Porque escrito está, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte, porque Jesús venció a la muerte cuando resucitó. Alabe a Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El que cree en mí no morirá jamás. Porque yo doy vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque Dios no es Dios de muertos. Porque para Él todos viven. Y Él vive para siempre. Por todos los siglos. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, y nosotros también le vamos a dar palo a la muerte. ¿Dónde dice la Biblia eso? Sencillo, en el mismo pasaje. Versículo 13. Primero de Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, inútil es nuestra fe. Claro, si Jesús no resucitó, estamos fregados todos, compadre. Pero, aquí hay algo maravilloso en este pasaje. La Escritura dice, hermano, permítame un segundo, algo que a mí me fascina. Versículo, gloria a Dios, 53. Porque es necesario que este cuerpo corrompible se vista de incorrupción y el cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Cuando nosotros nos vayamos al cielo y adquiramos cuerpo de gloria para ir a la Nueva Jerusalén, sea porque nos agarre el arrebatamiento vivos o porque ya los hermanos fallecidos salgan de la tumba y suban, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire. En ese momento, mire qué pasará. 54. Este cuerpo corruptible que se enferma, se envejece, se deteriora, le sale arrugas, todo, cáncer, todo le viene a este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y este cuerpo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no va a poder retenernos. La muerte no tiene el poder contra el creyente, ni de vencerlo, ni de destruirlo. Nosotros venceremos la muerte, porque Cristo la venció para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Ni la muerte nos podrá separar. Ni la muerte. Vea usted, tremenda bendición. Por favor, hermano Montoya, ¿me pasas el dato? Mire, esto es importantísimo, hermanos, hermanas y suegras. La muerte es un enemigo de Dios, pero ya perdió el primer round cuando Jesús resucitó. Mire, la muerte pensó, dijo, ¡ah, me lo llevo a Jesús! ¡Para abajo! Pero cuando resucitó, la muerte dijo, ¡se me escapó! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria a Dios! Agradecemos, hermano, a todos nuestros hermanos Radio Huaki en Brasil. Ellos están retransmitiendo para toda la comunidad de habla hispana en Sao Paulo y en alrededores, allá en el Brasil. A Radio Cadena Brillando en Greenville, Carolina del Sur. Radio Luz del Mundo en la ciudad de La Paz. El Fin Viene Pronto desde Honduras. Radio Poder de Dios en Acción en Miami. Iglesia Fuente Divina acá en Nueva York. Hermano, le damos la honra y la gloria a Dios. Escuche, solo en Estados Unidos hay 89.500 oyentes ahorita. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Jesucristo vive para siempre. Y mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando allá en el lejano Uruguay, en la lejana Argentina, ahí por la Patagonia también, a todos nuestros hermanos que están en el Paraguay, a todos nuestros hermanos paraguayos, a tus paisanos, Ñandeyala, Tanderobasá, Paraguay, Rojaijú. Mandamos un saludo a nuestros hermanos guaraníes allá en el Paraguay, a todos nuestros hermanos en Chile, a todos los hermanos en Perú, Ecuador, mi país de nacimiento, Bolivia, en Colombia, en Venezuela, allá, hermano, en Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Canadá, hermano, en todos los lugares donde están escuchando este mensaje, tenemos un fuerte aplauso de la gloria a Dios por esas vidas, hermano, que están escuchando, a nuestros hermanos. A todos nuestros hermanos que están también en Europa, hermano, a mi amigo Ariel Sobalbarro allá en Bratislava, en la República Eslovaca, hermano. Imagínense, hermanos latinos que viven en países europeos donde prácticamente es tan pequeña la cantidad de cristianos. Imagínense, usted me contaba, hermano, aquí en Eslovaquia prácticamente no hay iglesias evangélicas, no las hay. Imagínese usted, y él me dice, yo me alimento de las prédicas que ustedes hacen por la internet, con eso me alimento. Hermano, imagínese, y él tiene que levantarse en la mañana a trabajar allá en Europa, a esta hora ya está casi madrugada y está escuchando en vivo la prédica, él y todas las transmisiones. Él, como muchos hermanos en Europa, habían escrito y me han dicho, hermano, a nosotros no nos importa, vamos aunque sea ojerosos a trabajar, pero recibimos la palabra, gloria a Dios. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No quiero olvidar, creo que no salude a nuestros hermanos ecuatorianos, también a los ñaños. De aquí hay ñaños, levanten la mano los ñaños, Habla serio, ñaños. Ahí están pues los ñaños, Montón de ecuatorianos. De un aplauso a los ñaños. Dios los bendiga. Están los ñaños. Allá nos pegamos, pero un encebollado apostólico, ¿verdad? Un apostólico encebollado. Fuimos a comer a Quisito, pero tremendo encebollado, pero profético. Estaba antojado de comer comida ecuatoriana, ya estaba desesperado. Bueno, listo. Ya me acordé que me olvidé de lo que estaba predicando. ¿Qué era? ¡Ah, ya! Yo que no me acuerdo. Ahora sí que sí, ¿dónde estaba? A ver, suegras, ustedes. ¡La muerte, pues la muerte! ¡Fue vencida la muerte! Su segundo round será, ¿sabe cuándo? Cuando la muerte sea lanzada, ella, al lago de fuego. Ese es el segundo round y definitivo. Jesús le va a decir, la revancha contigo, venga, te voy a dar la revancha. ¡Toma! ¡Pum! Para el lago de fuego, vencida la muerte. La muerte va a ir de cabeza al lago de fuego. Imagínense, la muerte morirá. ¡Qué chévere! ¡Esa vieja se va a morir! ¡Alabado sea Dios! ¡Tremenda vieja fea! ¡Vieja fea! ¡Tremenda vieja! Y digo bien que es vieja, porque la muerte trabaja desde el huerto del Edén. Y al primero que se llevó fue a Abel. No al que trabaja aquí en la radio, otro. ¿Qué culpa tiene llamarse ese Abel? Miren, miren, pues como lo decía el otro día en la prédica, qué tragedia la de Adán y Eva, ¿no? Los hijos están para enterrar a los padres y la primera pareja de humanos tiene que pasar una tragedia, enterrar a su primer hijo. Qué terrible. Y se lo llevó la muerte. El otro día me decía una hermana que tristemente perdió a su hijo. Me decía, hermano David, yo no hallo consuelo a lo que me ha pasado. ¿Qué no diera por ser yo la que hubiera muerto? Yo ya soy una mujer anciana y he vivido. Y mi hijo joven estaba empezando a vivir, recién casado, creo que tenía como un año de matrimonio. Con mucho por vivir, y murió. Le digo, yo sé, hermano, imagínese. Le digo, pero esta tragedia también ocurrió en el huerto. No es solamente a usted que le ocurrió, hermana. A Adán y Eva les tocó enterrar a su hijo. Y para colmo más doloroso, porque fue el otro hijo el que lo mató. Mire la tragedia. Y esa vieja empezó a trabajar desde el día en que murió Abel y no ha parado nunca. 24 horas al día, 365 días por año, esa vieja trabaja a todo vapor. La muerte es como una podadora en el jardín. Avanza, avanza, avanza y ramitas, brum, se las va levantando. Y sabe qué hace el infierno, los va recogiendo. Pero a nosotros la muerte no nos mata. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ponga cuidado aquí, por favor. Cuando nosotros, como siervos, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, nos toca la hora de partir de este mundo, nuestra alma sale del cuerpo e inmediatamente los ángeles de Dios nos recogen y nos llevan arriba. Arriba. Vamos para arriba. En cambio, a los inconversos, a los que mueren en pecado, adúlteros, borrachos, mentirosos, ladrones, estafadores, homosexuales, afeminados, abominables, todos ellos los que describen distintos pasajes de la Biblia, todos ellos, a esos no lo agarran los ángeles de Dios. Viene literalmente la muerte y los agarra. Y la muerte se los lleva para abajo, mijito. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La muerte, escúcheme, la muerte recoge a los rebeldes, pero a los justos nos recogen los ángeles de Dios. Y desde el momento en que los demonios agarran el alma de la persona que salió del cuerpo, hermano, comienza la tortura. Y para el infierno, hermano. Para el infierno. Y su tortura durará, como lo expliqué en mi prédica, el libro de la vida, la cual ya está en YouTube. Esos durarán en el infierno hasta lo que voy a hablar ahorita, el juicio final. Van a salir. Ahora, la muerte. Sigo hablando de esta vieja fea. Ella no ha tenido descanso. De verdad que da pena esa vieja. No ha tenido descanso para nada. Ha tenido que trabajar para mantener a su marido. ¿O no? Es decir, claro, ¿el infierno de qué vive? De lo que la muerte le lleva. ¿O no? La vieja trabaja para mantener el marido. Mire, esta relación más rara, ¿no? Pero bueno, me suena familiar entre algunos. Terrible. Que pare de sufrir, mejor dicho. Pero es verdad, ¿para qué señoras que mantienen al marido? Terrible. Bueno, ya pare de sufrir. Pare de sufrir. Ya, pare de sufrir. Tranquilo, pare de sufrir, amigo mío. Tranquilo, ya. Ahora, esta vieja llamada muerte, ¿va a tener descanso algún día? Sí, le van a dar vacación. Le van a dar vacación. Vea, Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 9. Mire qué va a pasar con la muerte. Cuando esas langostas salgan como demonios del abismo, versículo 4, dice, y se les mandó 9:4, que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Qué raras langostas, no comen hierba. Para que vea que no son langostas, son demonios. Sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Deténgase. ¿A quiénes van a atacar estos demonios? A todos, menos a los 144.000. Porque los 144.000 judíos dicen que tienen el nombre del Señor en la frente, los miran y no los tocan. Pero al resto lo van a hacer pedazos. Pero, y les fue dado no que los mataran, sino solamente que los atormentaran durante 5 meses. Imagínense lo que es eso, casi medio año. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La gente va a quedar tan atormentada, hermano, va a ser incesante el sufrimiento. La gente en su desesperación, al sentirse atacada por los demonios, en aquellos días los humanos buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán la muerte, pero la muerte escapará de ellos. O sea que la muerte se va a declarar en vacación por 5 meses. Descansa la muerte. ¿No va a trabajar? 5 meses de vacación después de tantos siglos de trabajo. La vieja como que se cansó. ¿Cierto? Va a tener descanso la muerte, pero esa sí que trabajó y duro. Pero después de esos 5 meses se va a llevar lo más que pueda también, lo cree usted, la va a agarrar bien descansada. Ahora escuche, pero la muerte, volviendo al tema, será lanzada al lago de fuego. Vea otra vez Apocalipsis 21, verso 14, 20:14. ¿Encontraron? Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Infierno. El infierno es provisional, temporal. El infierno es un lugar donde van las almas en condenación por un tiempo. Por un tiempo. Gente de toda lengua, cultura, pueblo, nación, religión, cultura, tradición, que no se haya arrepentido, se condena. Hermano, por eso el Señor Jesucristo dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Hermano, la voluntad de Dios es que el ser humano escuche esta verdad y se arrepienta, porque Dios juzgará a los seres humanos en base a si se arrepintieron o no al escuchar el mensaje del Evangelio. Jesucristo murió y resucitó y ordenó predicar el Evangelio porque en el Evangelio hay vida eterna. y el que rechaza el Evangelio, a muerte eterna, a muerte y condenación. Ahora mire, esta es la muerte segunda. Mire por qué lo llaman muerte segunda, porque la muerte se muere. La muerte va de cabeza y el infierno se vacía el infierno. ¿Cómo así que se vacía? Se va a vaciar el infierno. Y todos los que están en el infierno saldrán y se tendrán que parar. Verso 11, aquí vamos al juicio final. Mire lo que va a pasar en este juicio final. Se llama final porque es el último, obvio. ¿Quiere decir que hay otros previos? Sí. Rapidito, porque no es el tema a desarrollar, pero lo voy a tocar. Luego del arrebatamiento de la iglesia, los creyentes en el cielo van a juicio, vamos a juicio. Pero el juicio para la iglesia es juicio de recompensa, no de castigo. Al vencedor le daré una corona, al vencedor le daré una piedrecita blanca, el vencedor tiene derecho de comer del árbol de la vida, al vencedor todos los premios y recompensas para la iglesia. No es de castigo, es de recompensa. A los pastores el Señor los va a premiar por su trabajo. A los siervos de Dios, a las siervas de Dios, el Señor los va a recompensar delante del Padre y de los ángeles, hermano. Va a ser un juicio de recompensa. Aclaro, la iglesia no va al juicio final. Al juicio final solo van los rebeldes, nunca los santos. La iglesia va a lo que se llama tribunal de Cristo luego del arrebatamiento. Ese es el primer juicio. El segundo juicio es cuando Cristo regresa a la tierra. El Mesías vuelve a Israel, defiende a los judíos de la masacre entre las naciones gentiles y dice Yeshua, en aquella hora el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y pondrá delante de él a todas las naciones, dice, y juzgará y separará ovejas de cabras, dice. Textual. Y dirá: cuando estuve hambriento, no me alimentasteis, estuve preso y no me visitasteis, estuve sediento y no me diste sed, estuve desnudo y no me vestiste. Y le dirán las naciones a él: ¿cuándo te hemos visto hambriento, desnudo, sediento? ¿Cuándo? De cierto os digo, dice el Mesías, todo lo que hicieron por mis hermanos los judíos, a mí me lo hicieron. Y como no me lo han hecho a mí, pues condenados. Naciones enteras condenadas a la destrucción en el día del regreso del Mesías, por maltratar a Israel. Tremendo. Y el último juicio es este, el final. Por eso se llama juicio final. Pues ya le mencioné los anteriores. Ahora, este día será crucial. Va a ser crucial. Vea Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es de lo que voy a hablar en la parte final de este mensaje. El fin del mundo. O sea que el fin del mundo es paralelo al juicio final. Y ningún lugar ya se encontró para ellos. Mire, Jesucristo dijo: cielo y tierra terminarán. Y van a terminar. Pero mi palabra no pasará. Su palabra no pasará. Hermano, todo acabará en el mundo, pero la Biblia permanecerá para siempre. Todo lo que está escrito en este libro, dijo Jesús, hasta la yod, que es la letra más pequeña en el alefato hebreo, hasta la letra más pequeña se cumplirá. Porque Dios es fiel, Él es responsable porque su palabra se cumpla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, lo que Él dijo aquí se cumplirá hasta en lo más mínimo, porque si no se cumpliera, Dios miente, pero como Dios no miente, su palabra se cumple. ¿Cuántos alaban a Dios? Su palabra es verdad, viva y verdadera. Ahora mire, dice esto, que huyeron el cielo y la tierra, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, famosos y anónimos, de pie ante Dios. Estos no se van a tener el honor de sentar, esperar, por favor, acusado, tenga la bondad de tomar asiento. No, nada, de pie. De pie. El único que está sentado es el Señor. Terrible. El juez está sentado en su trono. Todos los acusados de pie. Ahora, ¿quiénes van a ir al juicio final? Escuche esto. El diablo, aunque no crea, el diablo va a tener que ir por ahí. los demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos y todos los rebeldes. Porque hasta el diablo, aunque no lo guste, como lo prediqué el otro día, el diablo, aunque no le dé la gana, va a tener que reconocer una cosa. El Señor Jesucristo le dirá a Satanás, bueno, te vencí en la cruz, te di tiempo para que engañaras a las naciones, pero tu tiempo ha terminado y te vencí. ¿Quién soy yo? Reconócelo delante de todos. Escrito está. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. El diablo tendrá que arrodillarse y reconocer, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el Mesías de Israel. Tú me venciste en la cruz. Tú eres fiel, verdadero, justo, me venciste. Tú eres el Señor para la gloria del Padre. Va a tener que reconocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún los ángeles tienen que reconocer al Mesías. El Mesías no solamente es rey de Israel, el Mesías no solamente salva a los gentiles, el Mesías gobierna aún sobre los ángeles y los ángeles lo tienen que adorar. El rey David dijo en los Salmos, ángeles, adorad al Hijo. En el Salmo 2, adorad al Hijo. Así de simple. Es un juicio. Y en ese juicio, hermano, de pie todos los rebeldes. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, de lo que prediqué en la anterior conferencia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como lo dije y lo menciono una vez más, por recapitular rápido, en el cielo cada persona tiene un libro, con su nuestro nombre completo y apellido. Ahora, hermano, en ese libro se escriben todos los pecados, maldades, rebeliones, errores, faltas, pensamientos, sentimientos, palabras, no acciones, omisiones, todo está escrito. Jesús dijo, en aquella hora van a dar cuenta de cada palabra grosera y ociosa que salió de su boca. Todo está anotado, hermano. No hay cómo evadir el juicio. Todo está anotado, van a dar cuenta de eso. En los libros están los expedientes. Los libros, o sea, por cada humano hay un libro. Imagínese la biblioteca ahí arriba. Y lo más tremendo es que Jesús, a cada humano que llegue ese día al juicio, a cada humano, le va a leer línea por línea hasta la última hoja. Porque en el juicio, el juez lee el expediente para emitir sentencia. Imagínese lo que va a ser para el ser humano tenerse que parar ante él. Ya me imagino en la cuarta hoja el ser humano ya va a estar así. Ya por favor, ya vas, por favor, ya. No, lo siento, tienes que escuchar todo porque yo te tengo que juzgar con rectitud. Y tengo que leer todo, absolutamente todo. Ahora usted se queda callado y escucha. Y cuando termina el juicio, hermano, cuando el Mesías acaba de leer, ¿qué hace? Ángel, verifique si este personaje, este perico de los palotes, Pérez, está inscrito en el libro de la vida. Búscame el nombre de él. Hermano, terrible. Versículo 15, mira lo que pasa ahí. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, la cosa es seria. Esto no es gracioso. Para entrar al Olam Haba, a la vida eterna, solo el Mesías lo permite. El que no tiene al Mesías no tiene nada. Así de simple, hermano. Usted puede tener su religión, usted puede tener buena moral, puede ser una buena persona, usted puede practicar las costumbres, los ritos, las tradiciones más piadosas que quiera practicar. Usted puede hacer actos heroicos, usted puede tener una empresa que se dedica a ayudar a los demás, a dar alimento a los pobres, a los necesitados. Usted puede hacer obras de caridad. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Puede ser un héroe de guerra. Puede ser Juan Gabriel, reconocido por todos los músicos en vida y en muerto. Puede ser lo que le dé la gana. Si usted no tiene a Cristo, usted es un miserable. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero con fama, riquezas, poder, influencia, reconocimiento y perder su alma? ¿De qué le sirve ganarlo todo y perder lo más importante, la vida eterna? El que no tiene al Hijo no tiene la vida, mas el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Claro. Por eso lo dijo, hermano. Por eso le dije, los que adoran la muerte, los que adoran a esa vieja, están en pecado contra Dios. Porque en vez de adorar la vida, que es Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vida, dijo. Y sin embargo están adorando la muerte. ¿Dónde quieren ir? Imagínense, hermano, adorando a un enemigo de Dios. No adoran al diablo, pero adoran a su sirvienta, a Doña Muerte, a la esposa de Don Infierno, para que me entienda. Imagínense usted, adorando la muerte, pudiendo adorar al autor de la vida que vive para siempre. Alabado sea el Señor. Él vive por todos los siglos de los siglos. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el alef y el tab. Él vive por todos los siglos de los siglos. Él no cambia, Él vive para siempre. Así es, hermano, Él es vida. Hermano, imagínese. Ahora, a ese juicio van a llegar, mire, los muerticos. Verso 13. El mar entregó a sus muertos. Todos los muerticos ahogados en el mar salen. La muerte y el infierno, se vacía el infierno. Entregan a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Imagínense. Todos a juicio. Ahí nadie se salva, hermano. Ahí sí van a saber lo que es trigo y cizaña. La cizaña al fuego que nunca se apaga. Y quiero hacer una aclaración. En el juicio final, nadie se salva. Esto quiero aclarar. En el juicio final, nadie, ni un hito, se salva. A lo que van es a recibir condena definitiva. Ellos no van a recibir absolución. Ellos salen del infierno, del mar, la muerte, de donde sea, y se paran ante Jesús. Y Jesús les va a decir, bueno, ¿está el nombre de Perico de los Palotes Pérez en el libro de la vida? No, Señor, no se encuentra. Y he verificado, ese nombre no está aquí. Pero, Señor, un momentito, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Dónde está María que no me iba a defender? Tú déjala a María en paz. Yo te di la vida, yo te he creado, yo te ofrecí la salvación, yo morí por ti y tú me rechazaste. Aquí María nada tiene que ver, es entre tú y yo, el que te creó fui yo y tú me debes cuentas a mí. ¿Pero que acaso no me van a orar por mí los angelitos? Espérate que los angelitos ahorita te ayudan, pero entrar al agua de fuego. Pero yo prendía una vela a San Miguel Arcángel, a San Rafael. Nada. Ah, Rafael, ¿tú conoces a este? Y encima es feo. ¿Te imaginas usted? ¿Qué va a hacer? Todo en contra. El cielo mismo contra uno. Imagínese. Dios y su corte celestial, toditos contra uno. Y nadie a tu favor. Nadie a tu favor. Hermano, escucha, ahorita Jesús es tu abogado defensor. Si el diablo, alabe a Dios, bendito sea su nombre, gloria a Dios, Cristo viene, el tiempo termina, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hermano, esto escúcheme, hermano, ahorita en un juicio, el diablo es el que te acusa, y la gente que te odia también. El diablo acusa. Dios es el juez. Dios es el juez. Está sentado. El diablo, el fiscal acusador, sube a acusar a los hermanos, dice. Acusa a los siervos de Dios. Sea acusador. Y tú ahí acusado, delante del tribunal y los ángeles de Dios, los testigos. Y ahí sí tienes que estar como el chapulín. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y ahí aparece el Señor Jesucristo y dice, momentito, ¿me lo están acusando de qué? De ladrón, de ladrón. Pero ya se arrepintió. Mira, diablo, escúchame una cosa. Él ya se arrepintió ante mi Padre y ante mí. Además, yo ya pagué la fianza. Y con sangre, tú no tienes derecho a atacarlo a él, porque ya está limpio. Ya está limpio. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado, defensor y consolador tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de pecado con su sangre. La sangre de Cristo quita el pecado. Tiene poder. Limpia, purifica, blanquea, lava, regenera al pecador. Hermano, usted puede cometer el pecado que haya cometido, excepto blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados son perdonados. Y Jesús te limpia y te defiende. Jesús ahorita es tu abogado defensor. Y no solo eso, el Espíritu Santo te dice, tranquilo, vas a vencer en el juicio, tranquilo. Tranquilo, mijito. Yo estoy aquí para consolarte, yo soy el consolador. Que no pande el cúnico, que aquí el abogado te va a defender y le va a dar palo al fiscal. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Mi hermano, ahí tiene toda la corte a favor. Y tranquilo, que no te van a deportar del cielo. Tal vez de Estados Unidos, pero del cielo no. Que te deporten de los United, pero que no te deporten del cielo, compadre. Si fuera. Es terrible. Imagínese. Ahora, suegras, miren. Voy a tomar agua. Pare de sufrir. 115 mil personas están escuchando el mensaje. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a su nombre. Última conferencia en Nueva York. Estamos anunciando el día jueves, viernes, sábado y domingo. Estaremos en el área de Annapolis. Pasadena, creo que se llama. Ahí cerca de Washington. Ahí van a estar dando vueltas. Por ahí, exorcizando a suegras también. No se preocupe. Y gratis. Después vamos a Phoenix, Arizona. ¿Cierto? La siguiente. Esta en Washington, Phoenix, Amarillo, Texas. Y después por fin a Colombia a descansar. A descansar a Colombia, octubre. Y en noviembre, ahí nos vamos con el Perú, pata arriba, Perú. Ahí vamos a ir a predicar a nuestras suegras patitas. A nuestras chocheras. Ahí vamos a ir a predicar al Perú por un mes. Por si acaso ya estamos explicando. Todo noviembre en Perú, si Dios permite y da la vida. Estaremos en Lima y Arequipa, visitando a nuestros patas, chocheras, causas, a comer ceviche apostólico. Bueno, ¿ahora dónde andamos, suegritas? Allá. Bueno, ahora volvemos a la escena. Todos los que estén en el lago, perdón, en el juicio final, ninguno se salvó. Ninguno. Todos lanzados, uno por uno. Y como predicaba, un grupito especial va a estar en ese montón. A esos del juicio les va a caer peor. A los falsos profetas. Ellos van a estar en el juicio final. Ahí va a estar el Papa, va a estar Mahoma, Buda. Todos esos líderes religiosos mentirosos y falsos. Ahí van a estar los apóstoles de la prosperidad, del apóstol Zaqueo Iglesias, por ejemplo. El profeta Zacarías Plata. El diablócono Chompiras, el otro diablócono Petenete, todos los apóstoles de la prosperidad. Ahí van a estar toditos esos que se roban el money al cash y dejan en la luna a la gente. Todos los que cargan el dinero mal donado. Todos esos que se llevan a un enlace con el diablo la plata de los demás. Toda la tracalada de herejes van a estar en fila. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, pues. ¿En tu nombre acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso en tu nombre no sanamos enfermos? ¿Acaso en tu nombre no predicamos? ¿Cómo así nos condenas? Y Jesús les va a decir, apártense de mí, malditos, no los conozco. ¿Pero cómo, Señor, si en tu nombre hicimos milagros? Mire, ustedes me están hablando de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Hicimos, hicimos, hicimos. Es como si fuera una relación patrón-empleado. Yo no estoy hablando de patrón-empleado. Estoy hablando de que ustedes nunca me conocieron como padre. Nunca me conocieron como Dios. Ustedes solo se preocupaban de lo laboral. Pues equivocados están. Yo no quiero una relación laboral con ustedes, sino una relación de amor de padre a hijo. Y como no entendieron, vete, váyanse a quemar al lago de fuego con los mismos demonios que sacaron. ¡Fuera de aquí! ¡Terrible! ¡Apartaos de mí, malditos, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles! ¡No los conozco! ¡Nunca los conocí! ¡Terrible! ¡Mire, Jesús está reclamando una relación de intimidad! Oye, yo no los conozco, ustedes nunca los conocí, no sé quiénes son, ni ustedes saben quién soy yo. Pero en tu nombre hicimos milagros. Pues, ustedes eran empleados, pues, pero yo no quería empleados, yo quería hijos. Ustedes no entendieron, ustedes vienen a reclamar de relación laboral. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sinvergüenza, mira lo que es. En tu nombre hicimos. O sea que todavía es como si le dijeran, agradécenos que en tu nombre hicimos, ¿eh? Por si acaso, agradécenos. Todavía reclámanos, sinvergüenzas. Se atribuyen el milagro, porque dice, en tu nombre hicimos milagros. Los de los milagros fuimos nosotros, que en tu nombre, pero fuimos nosotros. Así que hasta gracias debieras dar, dice. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? O sea que yo todavía les debo a ustedes. Hijos del diablo, váyase al lago de fuego, fuera de aquí. Encima lo acaban de provocar al juez. Terrible. Mire, meterse en lío con un juez es terrible. Le voy a contar un chiste porque está muy serio, ¿ya? Cuando yo estudiaba Derecho, un catedrático me contó este chiste y me parecía bueno, ¿eh? Dice que un día el fiscal agarra y al imputado le dice, ¿y usted tiene algo para decir? Usted es un delincuente, un asesino, homicida, criminal. Usted es una lacra social, ¿tiene algo que decir? El acusado ahí. El fiscal lo queda mirando. ¡Oiga! Usted es un asesino, criminal, psicópata, delincuente. ¿Tiene algo que decir? Oiga, le estoy hablando a usted. Y el acusado dice, ¿a mí? Sí, a usted. Ah, pensé que era el juez. Terrible. Pobre güey. Terrible. Terrible esto, vale, imagínate eso. Irlo a insultar al juez en la propia corte. ¿Qué crees que va a pasar que tú lo insultes al juez en la propia corte? Eso es lo que hacen los falsos profetas. Literal, eso es lo que hacen. En tu nombre hicimos, le dice. Lo van a provocar todavía. A echarle en cara como si le hubieran hecho un favor. Y encima dice, en tu nombre hicimos los milagros, nosotros. Terrible. ¿Y qué va a hacer? Que Jesús diga, así, en mi nombre, fuera. Hacedores de maldad. Y no solamente se van a ir al lago de fuego estos predicadores, se van a llevar consigo a toda la tracalada de cabras, puercos, perros y burros que le siguen. Uy, qué palabras tan duras. Sí, claro, porque Jesús les dijo cabras, no les dijo ovejas. En los Salmos dice, no sean burros ni caballos. Dice que no sean perros que mutilan el cuerpo. Y no sean puercos que se revuelcan en el barro. Jesús tiene ovejas, no tiene caballos, burros, puercos, ni perros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Aclarado? Bueno. Pero cuando el último de los condenados haya ido de cabeza para el lago de fuego, terminó el juicio final. No sé cuánto va a durar. La Biblia dice que es día del juicio final. Día. Pero claro, uno entiende, día en el tiempo de Dios no son 24 horas. E imagínese lo que va a ser juzgar a cada humano. Toda la vida de cada humano. Sin pasar una letra. Ese día va a ser, pero bueno, cuando acabe eso, ¿qué va a pasar paralelamente? Vuelvo a ver el versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El que está sentado es el Mesías. Porque todo juicio ha sido dado a él por el Padre. delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Este es el famoso fin del mundo. Ciertamente, como lo digo en mi página 323 del libro Historia del Futuro, ciertamente el planeta Tierra es una bomba gigantesca de 8.000 millas, es decir, 12.800 kilómetros de diámetro y aproximadamente 25.000 millas de circunferencia, unos 40.000 kilómetros. La ciencia compara al planeta Tierra con un huevo, cuya superficie exterior se asemeja a la cáscara ovalada. En el interior posee la clara y la yema, y que representa una densa cantidad de fuego en estado líquido. Ahí lo que es el campo magnético de la Tierra, es fuego hirviendo. Como prueba de esto existen los volcanes, que no son otra cosa que respiradores de esas chimeneas que tiene el planeta Tierra. Pero en el día del juicio final, acontecerá paralelamente el fin del mundo. Y este planeta viejo, gastado, desvencijado, morada del ser humano, escenario de tanta maldad e inmundicia, explotará en mil pedazos como la bomba que es, y detonará con un estruendo tan grande que retumbará en todo el universo sin dejar ni siquiera cenizas de la atmósfera. Todo este planeta desaparecerá por completo. No quedará vestigio de esta creación. Absolutamente no va a quedar nada, nada de nada. Para entender lo que es el fin del mundo, vamos a ir al Génesis 1, versículo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 1, se encierra uno de los más grandes misterios de la creación. Dice la Escritura: en el principio de la nada creó Dios los cielos. Bereshit bara Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué hace énfasis en la tierra? Pudo haber dicho que Dios creó los cielos y Júpiter o Saturno. No, porque la tierra es el centro de la atención de Dios por muchos siglos. En la tierra viven demonios y humanos, los únicos rebeldes del universo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. En el cielo todos obedecen, el problema es aquí. Aquí es el problema. Por eso la tierra tiene connotación especial en la creación. Dios creó los cielos, creó el universo, creó todo. Pero ojo, que creó la tierra donde se armó todo. Todo el problema. Esta tierra, ¿verdad?, vivió momento de formación. La Biblia describe en el versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La materia de la cual Dios formó el universo, en especial este planeta, era estado líquido. Cuando Dios empezó a trabajar en la creación, no utilizó el estado sólido ni el estado gaseoso. Dice que utilizó las aguas, quiere decir los líquidos. No es H2O solamente, sino todo lo que conocemos hoy en la creación tuvo su origen en un estado líquido. A partir de ahí comenzó todo. Y Dios dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de los líquidos. El Espíritu Santo empezó a formar y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, esas aguas estaban contenidas en un abismo. ¿Qué forma tiene no solo la Tierra, no es la Tierra el problema, sino el universo? Aquí describe la forma del universo, no solo de la Tierra. El universo tiene la forma de un cóncavo. Es un hueco, es un abismo, ¿me dejo entender? Es que, como un bañador, ¿qué le digo yo? Como una piscina, pues, contenida ahí. Y de eso, el Espíritu de Dios se mueve en medio de ese abismo lleno de líquidos. Y de abajo, ¡boom!, irrumpe, ¿qué cosa? La tierra que estaba deforme y llegó a tener forma, pero todavía estaba vacía. ¿Por qué explico esto? Hermanos, el Génesis 1:2 no se puede entender leyendo en el orden que la Reina Valera lo presenta. Primero, porque está mal traducido. Porque de entrada, entender que la tierra estaba desordenada y vacía es una contradicción. Porque si está vacía, ¿qué cosa se desorden? Si no hay nada. como así, desordenada y vacía. Pero si no hay nada, ¿qué cosa desordena si no hay nada? Está vacío. Pues error de traducción. En el idioma hebreo dice la escritura, Veha'aretz hayeta tohu babohu. Quiere decir que la tierra llegó a estar, en principio era deforme, lo que quiere decir aquí el traductor como desordenada, en honor a la verdad es deforme, informe. No tenía forma, uno no sabía si era círculo, cuadrado, triángulo, no era nada. Era una masa que emerge de las aguas, sin forma alguna. Y luego llega a tener forma, pero todavía está vacía. No habían árboles, no habían aves, no habían peces, no habían animales, mucho menos humanos. Eso quiere decir que está vacía de habitante. No había quien viviera en ella, pero ya por lo menos llega a tener forma. O sea que la tierra tuvo una formación. Los que predican y dicen que entre el versículo 1 y el 2 del Génesis hubo un hueco histórico y que el diablo cayó y destruyó, están enmarihuanados. Porque no tiene sustento lo que están predicando. Y hay otros que están peor. Están enseñando una doctrina que es una herejía superada por nosotros los judíos ya en el siglo 12, 13 y 14. Lo que se conoce como la generación preadámica. Están predicando que antes de Adán y de Eva había otra gente que poblaba el planeta. Mire, en honor a la verdad, antes que los humanos existan sobre la tierra, los humanos Adán y Java, Java en hebreo es Eva, antes que Adán y Eva existieran, ya habían habitantes en la tierra, claro que sí, ya habían, pero eran los demonios, pues viejo. Cuando fueron lanzados del cielo, llegaron a la tierra, y luego Dios aquí creó al hombre de la tierra, ¿para qué? Para que venza al diablo. Usted va a decir, ¿y por qué no lo pudo vencer Dios? Ah, mijito, ¿y qué crees que Dios se va a poner a pelear con la criatura? Es una guerra desigual. Creador contra criatura no tiene sentido. Lo correcto es crear una criatura para que someta a la otra. Eso hizo Dios. ¿Usted qué cree que Dios diga? Ah, no, diablo. Hágale, mijo. No, pues. Dios no se va a rebajar a pelear con la criatura. Dios creó al ser humano para que venza al diablo. ¿Y qué hizo en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecan, el diablo toma control del mundo y agarra del pescuezo al hombre. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y vencerlo. Retomar el control. Claro, vino eso. A retomar el control de la creación. A eso vino también Jesús al morir y resucitar. A retomar el control de la creación. Porque todo estaba en manos del diablo, absolutamente todo. Pero ahora no. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, dijo Jesús. Ahora, escúcheme esto. El planeta Tierra, dicen de que hubo un bache de mucho tiempo entre el verso 1 y el verso 2. Eso es una mentira. Yo recomiendo a esos predicadores que, con todo respeto, yo creo que lo hacen de buena intención, no lo hacen de malos, pero sí con ignorancia. Yo creo que esos predicadores que están hablando esta herejía y la sustentan de una manera tan tendenciosa y rara, porque para creer en lo que ellos predican yo necesito más fe que para creer en la Biblia, viejo. En serio. Para creer esa doctrina de que antes de Adán y Eva habían humanos, yo necesito más fe que para creer en lo que Dios ha dicho. No es terrible. Porque si no todos los humanos somos hijos de Adán y Eva, entonces quién sabe, tú eres hijo de... ¿Quién sabe? El ancestro de Adán. ¿Qué se llama? No sé, pero existió. Qué ridículo eso. Poner en duda esto, hermano, por favor, ¿qué es esto? Bueno, mire, el versículo 2 es el inicio de la Biblia, no el Génesis 1:1. En la Biblia comienza en el verso 2. El verso 1 lo único que hace es la presentación. Es la tapa del libro. En el principio, fecha en que fue escrito, en el principio. Dios, el autor, que describe la creación, nada más. Pero la Biblia comienza bien cuando en el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía. Pero hermano, ¿por qué está leyendo de atrás? Sí, porque a nosotros los judíos, a los 4 años de edad nos enseñan creacionismo. ¿Y cómo entienden eso? Pues tenemos que entender, viejito, por una razón. Porque si usted no entiende creacionismo antes de los 5 o 6 años, se vuelve idólatra. Porque todo humano que no tiene una explicación bíblica y espiritual de la creación, busca adorar lo creado. Y para que el judío no se vuelva idólatra, nos dan esta explicación. Hermano, mire, Yo para explicar Génesis 1:1, lo he dicho muchas veces, necesito 4 horas de prédica, solo para Génesis 1:1. Y es un judío, lo sabe toda su infancia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos educan precisamente en eso. La Biblia, ¿por qué cree que comienza con el relato de la creación? Fácil hubiera sido para Dios comenzar con el relato de Abraham, de Isaac o Jacob. No, la Biblia habla de la creación. ¿Por qué? Para que vean que lo que existe tuvo que haber sido hecho de una manera celestial y por un ser supremo. Para que creamos en la existencia de ese ser que después habla de Abraham, Isaac y Jacob, que es secundario. El Génesis es el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del hombre, el origen de los patriarcas, el origen de la nación de Israel, el origen del pecado, el origen de los idiomas, el origen de las suegras. Habían suegras, entraron al arca de Noé, dice. Para que vea. Todo está ahí. Para que vea. Ya paren de sufrir suegritas. Todo tiene ahí. Todo. Algún día tuvo que comenzar la primera suegra. ¿Viste? Ahora escuche, vuelvo al tema. Mira, ahora escuche. Vuelvo al tema, suegritas, atienda. Mire, ahora la Biblia dice en el principio. Ahora, quiero que me entienda. A nosotros los judíos se nos enseña que para entender el segundo versículo del Génesis hay que leer de atrás para adelante. Y eso es lo que acabo de hacer. El Espíritu de Dios se movía sobre la materia en estado líquido, que estaba contenida en un abismo, empezó a trabajar el Espíritu Santo y emergió la tierra. Sin forma, y llegó a tenerla y a después poblarse. Eso es más coherente que lo que ellos predican. Ahora mire, en el principio, la pregunta es, ¿en el principio de qué? En el principio del tiempo. El tiempo tuvo un origen. ¿Tuvo un origen? En el principio del tiempo, de la materia, el espacio, el calor, la luz y la energía tuvieron un principio, energía termodinámica. Sencillo. O sea, la materia tuvo un principio, el tiempo un principio. En fin, en el principio de la materia, el tiempo, el espacio, la luz, el calor y la energía, creó Dios cielos y tierra, cielos y tierra. Los cielos creados en base al fuego y al agua, fuego y agua conforman los cielos y la tierra. Ahora, ¿la tierra de dónde surge? Del agua. ¿Cómo así? Sí, del agua. Vea, por favor, segunda de Pedro 3. Voy a hablar un poquitito de la creación para que usted después entienda lo que es el final. ¿Encontraron? Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Encontraron? Miren. Versículo 5. Hablando de los rebeldes. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿cuál es el tiempo antiguo? A eso quiero explicar. Tiempo antiguo no es el tiempo de 24 horas como lo conocemos nosotros. Es el tiempo de Dios en el momento de la creación. Ay, hermano, o sea que los días de la creación no fueron días de 24 horas. No, porque era tiempo antiguo, donde el tiempo no se computaba en 24 horas. Porque el sol no había sido creado y la tierra no podía alrededor girar. Si no había sol, ¿alrededor de quién giraba? Si no había sol. El sol aparece en el cuarto día. ¿Cómo van a controlar 24 horas si no había sol? ¿Ahora me entendió? Ese es el tiempo antiguo. A ver, más claro. A ver, por favor, atiende. La Biblia en el Génesis 1 describe el proceso embrionario de la creación. ¿Ahí me entendieron? Embrionario. No el biológico anatómico, que es el posterior. ¿Entiende? El bebé en el vientre vive bajo leyes diferentes a lo que está afuera. El bebé en el vientre de su mamá vive en agua 9 meses y no se muere ahogado. Pero el bebé, cuando llega al mundo, hasta lo hagan nacer en piscina como ahora acostumbran, déjelo a ese mismo bebé 30 segundos en el agua y a ver qué pasa. Se muere, pues, porque se ahoga, porque las condiciones, las leyes no son las mismas en el proceso embrionario o de gestación que en el momento postgestación. Lo mismo, no son las leyes mismas en el Génesis 1, cuando Dios está creando proceso embrionario, que las leyes que nosotros conocemos hoy en la física y la química no son las mismas leyes. Fíjese que en las leyes de la creación, en el proceso embrionario, cuando Dios crea los cielos, mezcla el agua con el fuego. ¿Cómo usted puede mezclar agua con fuego cuando el agua apaga el fuego? Pero sin embargo Dios los mezcló. Porque es proceso embrionario. Una ley me dice que todo líquido o aire contenido en un cuerpo que tiene orificios sale o no. Qué curioso. Nosotros solo en el rostro tenemos 7 orificios y no se nos sale la vida por ahí. Tenemos 2 cavidades oculares, 2 auditivas, 2 nasales y la boca. ¿Y cómo así no se nos vacía todo el alma cada rato? ¿Cómo así? Para que vea. Es que existimos por milagro. Una ley natural llamada la gravedad dice que un cuerpo de peso sostenido en posición vertical termina por caer por la ley de la atracción. La mujer embarazada está caminando en la calle y como el bebé no se le sale. Dígame qué ley es esa. Dígame si Dios no es maravilloso. Y estamos hablando que el bebé está en la placenta, que es delgadita, y encima el peso del bebé, el movimiento del cuerpo de la madre y el agua en movimiento ahí dentro, como si no se derrama. Y tiene todo para derramarse porque está en posición vertical. Para que vean, las leyes del embrión no son las mismas que cuando ya nació. Es lo mismo. Ahora, por eso dice que en el tiempo antiguo, o sea, en el principio, en el reloj de Dios, fueron creados por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? El Mesías, pues. ¿Quién creó el universo? Fácil. El Padre piensa, el Hijo la palabra y el Espíritu las manos que mueven y actúan. El Padre piensa, el Hijo es la palabra que ordena y el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas. Y en los Salmos David dice, tu Espíritu adornó los cielos, tu Espíritu renueva la creación. Imagínate, es el Espíritu Santo como la mano. Tengo que acelerar porque es hora de acabar la prédica, creo. Ya. Ahora escuche, miren, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, 3 cielos, primer, segundo y tercero. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mire cómo procesa, cómo trabaja el proceso embrionario de la creación. ¿Cómo puede ser posible que del agua que es líquida salga algo sólido como la tierra? ¿Cómo explicas? ¿Cómo puede sacarle tierra al agua? ¿Vio? No son las mismas leyes que conocemos hoy. Ahora, la tierra proviene del agua. Los cielos son agua con fuego. Ahora, si usted mira el versículo 3 del Génesis 1, dice esto. No, sí, claro. Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz tiempo futuro, y fue la luz tiempo pasado. Y vio Dios que la luz era, en tiempo pasado, buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Me detengo, ¿cómo es esto? Sea la luz, full, viene la luz, irrumpe. ¿Y qué es la luz? Calor, energía, temperatura, movimiento. Termodinámica, pues, hermano. ¡Fum! Empezó a funcionar el universo. Quiero que me entienda. El universo era más pequeño que un grano de mostaza condensado todo. Y ¡fum! A partir de la luz, a partir de que entra luz, ¡fum! El universo se expande. ¿Qué dijo Albert Einstein? Exactamente, el universo está en expansión. Y eso es cierto, se expande el universo, está en movimiento y se expande. Sigue el proceso expansivo. La creación no se detuvo. Todos los días nacen animalitos, nacen plantas, nacen árboles. Dios no es que creó y lo dejó botado. No, la creación sigue funcionando. Dios no abandonó su creación. Sigue el proceso creativo permanente de Dios. Dios sigue creando y sigue creando de manera... A mí no me gusta usar la palabra sobrenatural porque sobrenatural describe los fenómenos ocultistas. La iglesia no cree en lo sobrenatural. La iglesia cree en lo espiritual y celestial. Porque lo celestial y espiritual viene de Dios. En cambio, lo sobrenatural es lo paranormal y lo paranormal es del diablo. Cuando usted escucha a un predicador como Guillermo Maldonado, por ejemplo, que dice recibe el poder sobrenatural, piense lo que le está diciendo. O sea, deduzca, amigo. Eso no es de Dios. No es de Dios. Porque primero que la palabra sobrenatural no aparece en las Escrituras. Siempre habla de lo espiritual y lo celestial. Pero ese es otro tema. Ahora escúcheme. Sea la luz. ¡Fum! Viene una ráfaga de energía, de calor, de luz. Y da lugar a la creación. Y la creación empieza a trabajar, a desarrollarse. Ahora escúcheme. Pero dice, y fue la luz. Esa luz no era la luz del sol, porque el sol fue recién creado en el día cuarto. Estamos aquí en el día uno, no primero, uno, porque fue único. Ahora escuche. No fue la luz del sol, es una luz que llega al universo entero. Ahora escuche. Al universo entero le llegó esa luz. No es como la luz del sol que solo alumbra de este lado del planeta Tierra y ahorita en otro lado están de noche, en otro lado de día. ¿Me dejo entender? La luz del sol ilumina solo la mitad del planeta. Esta era una luz que iluminó el universo. La temperatura era uniforme. Silencio. La temperatura era uniforme. No había variantes de temperatura en la Tierra ni en el universo. La temperatura era una sola en el universo, lo cual permitió que el universo pueda existir. No habían variantes de temperatura. Mientras esa luz iluminó el universo, puso a andar no solo la Tierra, sino todos los planetas y el universo. Porque hay movimiento en todo lado. Los planetas, los asteroides están en movimiento, no están detenidos ahí. Hay movimiento. ¿Qué cosa los impulsó? Esa luz que vino. ¿De dónde? Del trono de Dios. Ahora, dice, sea la luz. Y la luz fue, o sea que ya no es la misma, fue retirada, fue guardada. Esa luz iluminó 3 días. En el cuarto día el Señor dijo, bueno, esa luz cumplió su trabajo, se retira. Aparece la luz del sol recién. Ahora, y dice que el Señor separó después la luz de las tinieblas. Pregunto, ¿acaso cuando hay tinieblas en una habitación y enciende el foco, no desaparece la luz? ¿O no? Las tinieblas prevalecen hasta que usted enciende el foco, ¿o no? Una que enciende el foco, desaparecen las tinieblas. Pero aquí no pasó eso. Dice que coexistieron y convivieron juntos, entremezclados. Tanto que el Señor tuvo que separar a unos de otros. ¿Cómo pudo haber sido eso? Sencillo, como cuando usted está cambiando de canal, un televisor, y entra a un canal que no tiene emisión. ¿Qué aparecen en la pantalla? Puntitos negritos y puntitos blancos mezclados entre sí. Así fue el universo. Así fue la luz en un principio. Hasta que el Señor separa a unos de otros. Dice, oscuridad para acá, luz para aquí. Ustedes se llaman día, ustedes noche. Mire, que no fue lo mismo que pasa ahora. Hoy, con un botón, usted hace desaparecer las tinieblas con un foco. En ese tiempo no era así. Se mezclaron luz y oscuridad. Se mezclaron. Y después a uno lo hizo Dios noche, al otro día. Toda esta maravilla de la creación, ¿verdad? Fue un proceso tremendo, tremendo. Yo contaba una anécdota, como una vez en el Ecuador, a mí me tocó tomar un avión de Guayaquil a Quito, pero ese avión venía desde las Galápagos. Y había un científico alemán sentado a mi lado. Yo no sabía que era científico. Yo me subí en el avión en Guayaquil y me fui a sentar al lado de la ventana. Y el alemán estaba ahí. Andaba leyendo, no sé qué andaba ahí. Y me vio manejar mi Biblia. Y en un tono medio sarcástico me habla en español. Y me dice, ¿y usted lee eso? Me dice, en español. ¡Ay, tú lees eso! Me dice. Y yo le digo, por el acento, este es alemán. Sprichst du Deutsch? Yo, ich spreche Deutsch. ¿Hablas alemán? Le digo, sí, yo hablo alemán. Ah, ich auch, ich spreche Deutsch. Yo también hablo alemán. Y empezamos a hablar en alemán los dos. Bueno, y el tema fue este. Me dice, ¿y tú por qué lees ese libro? Le digo, ¿por qué más inteligente que tú? Pues yo me di cuenta de dónde iba. Y no le dije, soy más inteligente. Es más inteligente que tú. Y me dijo, ¿así? ¿Por qué? Primero le dije, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo aquí? Ah, nosotros estábamos en un congreso científico en las Galápagos. No es verdad que Charles Darwin fue al Ecuador, a las Galápagos, para escribir su libro, ¿cierto? El origen de las especies, donde dijo que el hombre viene del mono y provocó una tremenda ofensa al sistema gorilil. Ofendió a todos los gorilas, chimpancés, macacos y monos, los ofendió. La comparación fue una agresión contra el reino de los macacos. Los monos dijeron, ¿cómo dijo ese sinvergüenza que nosotros somos padres de estos? Hay que lincharlo a ese. Los monos se ofendieron con la comparación. Fue una tremenda ofensa. Pobres gorilas. La única maldad que cometen es lanzar cáscaras de banano. En cambio, los humanos hacemos de todo. Miren, lo cierto es esto. Dice que él venía de ahí, de las Galápagos. Y me dice de que estaba en un congreso científico. Y que estaban trabajando para determinar la edad de la Tierra. Dice que estaban trabajando en ese proyecto. Así le digo. ¿Ustedes quieren determinar la edad de la Tierra? Sí, ¿cómo la van a hacer? Mire, paréntesis, hermano, detectar la edad de la Tierra es como querer saber la edad de una mujer. Es muy complicado. Es bien complicado, porque hay mucha semejanza entre las dos. Porque las mujeres tienen tres edades, la que dicen, la que tienen y la que aparentan. ¿Cierto o no? Es verdad. Ya, con respeto, pero es verdad. La mujer mayor dice, no, yo tengo, se bajan 5 o 4 años. ¿Cierto? O sea, la que dicen, la que tienen y tú no vida así, tan bonita, ¿cómo así? Yo, para que vean, dicen, tienen, así es bonito el planeta Tierra, tiene tres edades, por eso nunca le calculan cuál es, nunca le dan al blanco. Y creen que porque le ponen más ceros, están más exactos. Bueno, este cuate me dice, este alemán me dice, nosotros estamos trabajando a partir de una teoría, me dice, así de cuál es tu hipótesis, le digo. Me dice, nosotros queremos determinar desde cuándo es que la Tierra empezó a producir vegetación. Ah, le digo, ustedes están buscando la ley de la fotosíntesis. Claro, me dice. Ah, qué curioso, le digo. Ah, o sea que tú crees que cuando descubran ustedes desde qué momento, en qué era geológica apareció las plantas en la Tierra, ustedes van a descubrir la edad de la Tierra. Sí, me dice. Le digo, estás perdido. Y me dice, ¿por qué? Sí, le digo, porque este libro que tú menosprecias contradice lo que tú dices. Y se quedó pensando el alemán. Y me dijo, sí, demuéstramelo. Y le expliqué. Dice la Biblia en el libro del Génesis que la Tierra empezó a producir en el día tercero y el Sol recién fue creado en el día cuarto. O sea que la ley de la fotosíntesis no hizo producir la Tierra, sino que fue la luz que vino del trono de Dios la que hizo cultivable el planeta. Claro. Claro, la Tierra produjo en el día tercero y en el cuarto crearon el Sol. ¿Cómo pudo haber producido la Tierra sin fotosíntesis? Dígamelo. Es que eso es lo maravilloso de la Biblia. ¡Gloria a Dios! Cosas que ojo no vio. Lo que los sabios no entienden, Dios no las revela. Por eso dice la Escritura en Hebreos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios creó todo de la nada. Y mire, es tan hermosa la creación de Dios que hay otra ley que se rompe. Todo albañil que quiere colocar el techo de una casa primero tiene que cavar y meter el fundamento, luego levantar los pilares, finalmente colocar, bueno, ladrillos, cavidades para ventanas, puertas y finalmente el techo. Pero para que vea que Dios rompe los moldes en el momento de la creación, primero Dios hizo los cielos y al final colocó la tierra, que es el estrado fundamento. Mire qué albañil es ese, qué arquitecto es ese maravilloso que hace todo al revés. Alabe a Dios. ¡Qué tremendo es Dios! Bueno, Dios no creó de abajo para arriba, creó de arriba para abajo. Eso es impresionante. Crea el techo. Todo lo de arriba hace primero. ¿Y dónde estaba sostenido? Un albañil no puede levantar pared si primero no hay fundamento abajo. Y lo más maravilloso es esto, otro principio que se rompe en el proceso embrionario de la creación. A mí me encanta predicar de esto, creacionismo, riquísimo. Mire, usted, por ejemplo, quiere sostener un globo, un globito, en una fiesta de cumpleaños. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar una pita, un guato, pita, pues, soga, cuerda. Si en lo que quieres ahorcar a tu suegra, es cuerda, listo. Entonces, por si acaso, amigo mío, vos sé que está atravesando un grave problema en su familia, brigando, luchando con la suegra, tengo una solución, pare de sufrir. Ahorca de Amón. Único, distribuye, pare de sufrir. No, mentira. Escuche, ¿qué tienes que hacer, viejo? Para colgar un globo, un globito, en una fiesta de cumpleaños en el techo, tienes que tener un clavo que penetre en el techo, la cuerda y el globo, ¿cierto? Y empieza a girar. Qué curioso. Eso dice la ley de la física. Pero sin embargo, la Biblia dice en el libro de Job que la tierra gira y cuelga sobre la nada. ¿Cómo es eso? La tierra, Dios la hizo redonda y la puso en el aire y la puso a girar. ¿Y qué cosa la sostiene? Nada. Eso es Dios. Es Dios. Él es Dios. ¿Más? Los científicos recién en el año 1717 descubren la presión atmosférica. Entienden que las nubes tienen peso. Y entienden los científicos recién en el año 1914, descubren que la lluvia que cae de la Tierra está alimentada 80% de energía que cae del cielo y solamente el 20% por evaporación de la Tierra. Qué curioso, ya Job lo había dicho. Increíble. ¿Te das cuenta? Por eso le digo, el proceso de embrionario de la creación no es el mismo de ahora. Bueno, no voy a confundir, ya, porque ya ahora tienen que ir a comer, yo también. Pero esta tierra maravillosa, hermosa, preciosa, tan impresionante, todo lo que Dios hizo, que ni siquiera una hoja es igual a otra dentro de la misma planta, porque vistas en detalle no son iguales. Dos copos de nieve puestos en un microscopio para ver su contextura interna. La forma de cada uno de ellos nunca es igual a otra. La huella digital de cada persona es diferente. Toda la creación que hizo Dios en la tierra es tan maravillosa, es temporal. El mundo pasa. Pero imagínate cómo es el cielo que nunca terminará. Si esto es bueno, imagínate lo que es aquello. Alabe a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él es nuestro creador. Imagínate, hermano. El rey dice, bueno, voy a crear planetas, voy a crear esto, voy a crear aquello, pero yo me voy a hacer un palacio, dice el rey. ¿Usted qué cree, que el rey se va a construir cualquier sarna de casa? Sí, hermano, por favor. El Señor hace el mejor de los palacios. Dice la Biblia en Hebreos que el arquitecto y constructor es Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Te imaginas la mansión que el Señor nos tiene preparada ahí? Alabe a Dios, bendito sea su nombre. Bendito sea su palabra que tiene vida. Hermano, imagínate. Ahora, esta tierra acabará, se va a terminar. ¿Cuán hermosa es? Bueno, el hombre ya la está terminando. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, que el ser humano tiene cuatro responsabilidades. Escuche, responsabilidad ante Dios, ante sí mismo, ante su prójimo y ante la naturaleza. Y los que destruyen la naturaleza, en el Apocalipsis dice, ha llegado el tiempo de dar el pago a los que destruyen la tierra. O sea que esos también van a llevar lo suyo. Ahora mire, escuchen, hermanos, hermanas y suegritas. El mundo va a terminar. Acabará. ¿Y cómo va a acabar? Muy bien. La tierra proviene del agua, pero sin embargo será destruida con otro elemento: fuego. ¿Cuáles fueron los dos primeros elementos que Dios creó para el universo? El Señor lo primero que creó es el líquido y el fuego, y con eso hizo todo. En el cielo el Señor no usó arena ni piedra. Eso es para los terrenales, para los mortales. La tierra y la piedra para que el mortal construya sus bienes. En cambio el cielo no tiene arena, tiene nieve, y en vez de piedra tiene granizo. Agua congelada. Por eso cuando dicen, los científicos están tratando de descubrir si existe agua en el universo. Pedazos de bobos, el universo fue hecho de agua. ¿Cómo no va a haber? En la Nueva Jerusalén dice que hay un mar de hielo. Un mar de vidrio. ¿Qué es mar de vidrio? Hielo, agua congelada. Y también dice que hay un río de agua que corre. O sea que en el universo hay agua en estado líquido, sólido y gaseoso. No solamente en la Tierra. Que en algunos planetas ya no. Es otra cosa. Pero el universo está hecho de agua y fuego. Ahora, el fuego acabará con todo. Vea segunda de Pedro capítulo 3. Apúrense, apúrense, que también tengo hambre, oye. Corran, corran. Las suegras van a pactar una cena. Habiendo empezado en el espíritu, terminaremos en la carne. De una parrillada, ¿no? No entiendan mal, hermanas carnales. E insensatas, gálatas. Habiendo empezado en el espíritu, ¿terminaréis en la carne? Pero explique, ¿cuál carne? De la parrillada, la parrillada. El hermano Benjamín nos va a llevar a comer carne, carne. Ahora vean. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, ¿encontró? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Primer cielo, atmósfera. Segundo cielo, universo. Y tercer cielo, trono de Dios. Y la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos, los tres, y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Vio? En el día del juicio final, en el fin del mundo. Y de la perdición de los impíos. ¿Ve? Que nadie se salva en el juicio final, todos se condenan. Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos se arrepientan. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. ¿Qué dijo Jesús? cielo y tierra pasarán. Aquí dice pasarán, acabarán. Con grande estruendo, explosión, boom, bombazo. El fuego contenido en el campo magnético de la Tierra, que es la endósfera, el núcleo, el centro de la Tierra, a 11.000 grados centígrados que está ahí dentro. 11.000 grados centígrados tiene de calor ahí dentro. Eso es lo que aguantan en el infierno. Aquí con 30 grados ya están transpirando, imagínense lo que es eso. 11.000. Eso va a explotar. Y los elementos, la palabra átomos, lo más pequeño, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense. Puesto que todas esas han de ser quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar de una santa manera piadosa de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose fuego en el cielo, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? No va a quedar nada, hermano. Mas nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Jesús dijo en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Jesús habló del fin del mundo cuando en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas como yo les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús fue claro, el fin del mundo existirá. Ahora, acabar con el planeta Tierra es una decisión de Dios, tomada por Él, y nada lo va a hacer retroceder. Hebreos 1:10-12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la Tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Hebreos 12:26-29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible en la Nueva Jerusalén, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora miren, ¿cómo va a quedar la tierra? Esto es tremendo, esto es terrible, hermano. Mire a Jeremías 4:23, por si acaso estoy en el libro Historia del Futuro, página 3:24. Mire qué va a quedar de la tierra, nada. Jeremías 4:23, miré a la tierra, y aquí que estaba, sí, hermano, bohu batohu, sí, como en la creación, caótica, deforme, y llegó vacía, destrozada por completo, como lo que estuvo cuando emergió, sin forma, deshecha, acabada. Y no había en ellos luz, oscuridad total, ni en los cielos. Miré a los montes y aquí que temblaban. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Todo se acabará. Hermano, el fin del mundo es una realidad. Pero no solamente habrá fin del mundo, habrá creación de cielos nuevos y tierra nueva. Mire Apocalipsis 21:1. El mundo acabará, pero habrá un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar no existía más. Rápido. Jesús dijo, el cielo y tierra pasarán. Listo, en futuro. Juan viajó al futuro. Por eso la Biblia, historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Juan viajó al futuro y vio en vivo y en directo el fin del mundo. En vivo y en directo. Él lo vio en vivo. Dice, vi el primer cielo, terminó. La primera tierra, terminaron. O sea que él viajó al futuro y escribió en vivo y en directo la historia. A nosotros nos llega en diferido. Él dice, terminaron. Por eso historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Y se lo reveló a Juan. Fin del mundo. Y el mar no existía más. O sea, no va a haber ceviche en la nueva tierra. Aprovechen de comer pescado, compadre, porque después mangos. El mar no existía más. Ahora mire, atienda. Apocalipsis 21:5. ¿Por qué? Porque el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Harán nuevas todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva. Isaías 34:17 dice, tus ojos verán al rey en su hermosura y contemplarán la tierra que está lejos. ¿Dónde estará la nueva tierra? Ni lo sabemos. Pero, listo. Isaías 65:17. Ya Isaías advierte creación de cielo nuevo y tierra nueva. Mire, Isaías. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Nadie se va a acordar de esta creación. No va a quedar nada, absolutamente nada. Isaías 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. O sea, la siguiente creación va a ser la eterna. Esta va a acabar. Así el Señor permanecerá. Permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y lo que leímos hace rato en 2 de Pedro 3:13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora voy a hacer las diferencias entre el relato del Génesis y el Apocalipsis, parte final. En el Génesis, a las tinieblas llamó Dios noche. En el Apocalipsis, allá no hay noche. No hay noche. En la vida eterna no existe la noche. Eso es propio de la tierra. En el Génesis Dios dijo, de cierto morirás. En el cambio, en la vida eterna, en la Nueva Jerusalén, allá nadie muere, allá no hay muerte. En el Génesis Dios le dice a Adán y a Eva, en especial a la mujer, multiplicaré tus dolores en tus preñeces. En el cielo ya no existirá dolor. En el Génesis Dios le dice a Adán por su pecado y su desobediencia, maldita será la tierra por tu causa. En el cielo no habrá maldición. En el Génesis, Adán y Eva fueron excluidos de comer del árbol de la vida. En cambio, en el cielo, el vencedor tiene derecho a comer del árbol de la vida y ahí estaremos. En el Génesis, Satanás surge para tentar, mentir, robar, matar y destruir. En cambio, en el Apocalipsis, el diablo va para el lago de fuego. En el Génesis, el hombre se hace esclavo del pecado. En cambio, en el Apocalipsis, Dios muestra al ser humano que alcanza la perfección eterna y la vida eterna. Por ende, Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Israel, Elohei Avoteinu, Malhuteja Malhut Kol Olamim, Umem Shecha Behol Dor Vador. Bendito seas, amo Dios, Rey del Universo, Dios de Israel y de mis padres. Tú que has reinado sobre todos los mundos, tu dominio es por todas las generaciones. Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Lehev Nasa Vehefzo Kol Asai Melech Shemonikra, Adom Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Lev Nasa Vehepso Kol, Adzai Melech, Adzai Melech, Shemonikra. Tú que existes y eres rey. Eres rey desde antes que todo exista. Y cuando todo haya acabado, es en una canción judía, es una canción judía que se llama Adom Olam, Señor Eterno, que dice, tú eres rey desde antes que todo existiera. Y cuando todo haya acabado, seguirás reinando para siempre. Tú eres el rey, a ti la gloria, la honra, el honor, el imperio, el poder, la alabanza, la adoración. Bendito es el Dios de Israel. Melech Hamlahim, Melech Israel, a ti la gloria, Señor. Gracias por Señor, Señor amado, porque 133 mil personas, solo en Brasil 12 mil, han escuchado este mensaje y vienen todos a decirte gracias por habernos creado. Gracias por habernos dado la vida. Tú eres nuestro Dios. Tú nos creaste. Y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, todos somos creados por Dios, con amor y con propósito. Dios nos creó con amor y con propósito. Y si usted no se arrepintió de sus pecados y su nombre no está en el libro de la vida, usted no encontró el propósito de existir. Muertos no son los que están en la tumba. Muertos son los que aquí puedan estar sentados y nunca se arrepintieron. Pero si hoy vienen a Cristo, tendrán vida eterna. Él es la vida. Él es el camino, la verdad, la vida. Dios te creó. Dios nos creó. Dios nos dio la existencia para que nosotros le amemos y lo conozcamos. Esto es el todo del hombre, dice la Biblia, que te conozca a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Ese es el propósito, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito es su nombre para siempre. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, en el universo resuene su nombre. Sí, hermano, porque esto quiero, hermano. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe tiene un propósito. Dice la Biblia que aún al perverso lo creó para el día malo. Imagínate. Dios lo creó todo para una razón. A veces nosotros no entendemos. Señor, ¿para qué creaste las ratas si lo único que hacen es envenenar y contaminar? ¿Para qué creaste o aquello? Dios sabe para qué lo hizo, hermano. Todo tiene un propósito. Entre otras cosas, Dios creó a las ratas para que ustedes, las suegras, tengan limpia la casa, porque si la dejan sucia, ellas se alimentan. O sea, para que no estén ociosas, sino que barran, no que huelen. Mire, escuche. Pero si usted ha venido aquí esta noche, usted se habrá dado cuenta que usted algún día tendrá que pararse ante Dios. Tal vez tú digas, yo no creo en Dios, ¿sí? Pero lo tendrás que ver, te guste o no. Yo no creo en Dios, tranquilo, pero Dios cree en ti, por eso estás vivo, mijito. Si usted esta noche quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, reconciliarse con Él, hágalo. Pronto Jesús recogerá su iglesia. E iremos a un juicio de recompensa. Pero si usted no se arrepiente, tal vez usted sea uno de los miles de millones que asistan a ese día del juicio final terrible, donde no tendrás opción de salvarte. Y te repito, el Señor no estará para defenderte, sino para acusarte. Tú dirás, ¿por qué me quiere inducir con miedo a que me arrepienta? No, no es con miedo, mijito. Es con respeto a Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Si tú quieres entregar tu vida al Señor esta noche, levanta tu mano donde quiera que estés. Gloria a Dios. Por favor, ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera entregar su vida al Señor? No tenga vergüenza, hermano. Vergüenza que tener de pecar. ¿Alguien más que quiera entregarle su vida al Señor Jesucristo en este lugar? ¿Alguien más que quiera reconciliarse con el Señor? Estaba apartado. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. Los descarriados se apartaron. Pero Dios tuvo misericordia. Dice que dejó las 99 ovejas y salió a buscar la perdida. Y mire, lo recogió. Ese es el amor de Dios, hermano. Usted como el hijo pródigo, vuelva a casa, mijito. Deje de comer comida de puerco y vuelva a casa. Como el hijo pródigo que regresó a casa, dijo, volveré a la casa de mi padre porque por lo menos ya tengo asegurada la comida. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice que salió y abrazó al hijo y dijo, preparen un banquete porque mi hijo que estaba muerto volvió a la vida. Así están ustedes. Alabe a Dios. Glorificado sea el nombre de Dios. Cristo viene, Cristo viene. El tiempo se termina. ¿Alguien más que quiere unirse a ese grupo de personas que está entregando su vida al Señor o poniéndose a cuentas con el hermano? Hágale, hágale, hermano. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano? Tenga vergüenza de pecar, no de arrepentirse. Pecar hay que tener vergüenza, pero no de esto. Gloria a Dios. Bien, a ustedes que están de pie, por favor, quiero pedirles que con una mano levantada, si quieren, cierren sus ojitos, hermano. Vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados, por mis defectos. Me arrepiento por toda mi maldad. Yo reconozco, Señor, que te he fallado siempre. No solo una vez. Ten compasión de mí. Ten piedad de mí. Ten misericordia. Te ruego en esta noche que por favor me perdones. Inscribí mi nombre en el libro de la vida. Por favor, dame tu Espíritu Santo. Perdóname y límpiame. Yo acepto y creo que Jesús es el Señor, que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, la pongo a tus pies, que nada ni nadie me aparten de ti. Guárdame, Señor, guárdame de los malos amigos, de las malas influencias. Yo quiero perseverar porque sé que me amas, que tú me diste la vida con un propósito y que vienes pronto por mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria a Dios. Alabado Dios, bendito sea su nombre. Pastor, quiero agradecerte con toda el alma, con todo el corazón, Pastor Benjamín. Que Dios te bendiga, papá. Gracias por haberme dado el honor de servir a nuestro Dios. Dios los bendiga, muy buenas noches. Muy buenas noches desde Nueva York. Arrancamos el jueves, por favor, desde Annapolis. Dios los bendiga. Los que deseen los libros Historia del Futuro Jerusalén, los libros, por favor, en la parte posterior. Gracias de Dios te bendiga. Gracias. Gloria al Señor para siempre. Esto ha sido Radio La Gloria es de Dios.com e iglesiafuentedivina.org. Gloria al Señor. Si usted desea llamar a los teléfonos que aparecen en su pantalla, puede hacerlo, puede entregar su vida al Señor. Gloria al Señor. Al 347-765-2378. 347-765-2380. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Amén.